En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Vaya partido más raro, ¿verdad?, que hemos tenido. Estábamos escuchando a los compañeros de Radio Estadio y posteriormente a JJ Santos. Qué decepción de selección, ¿verdad? Bueno, pues nada, un empatito, 1-1. Esto no sé si nos dará alguna posibilidad o no la restará. Pero bueno, todos soñamos con estar en el Mundial de Alemania 2006. Vamos a desear lo mejor a nuestros chicos. Eso que se llamaba antes la furia española y ahora no sé cómo se debe llamar. Así que nada, no hay manera de meter goles. Bueno, en todo caso, es deporte y es simple y puro entretenimiento popular. Nosotros estamos aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, procurando hacer y entregaros radio en vivo y en directo, radio en color y radio llena de complicidad, una complicidad que nos permite pasar juntos muchas madrugadas, más de 1.200 aquí en La Rosa de los Vientos ya. Así que desde Onda Cero os saludo un fantástico equipo. Ahí está nuestro querido David Fernández en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues ya sabéis que está de moda, si hablamos de libros de ficción, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, La Conspiración, todo lo de Dan Brown, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de alguna temática abordada por El Código Da Vinci. Vamos a hablar del Languedoc, esta región occitana en el sureste francés, motivo de tantas aventuras, de tantas narraciones y de tantas elucubraciones en los últimos años. Vamos a visitar el Languedoc, vamos a visitar Relles-Château junto a Juan Ignacio Cuesta, un auténtico lugar de poder. Vamos a conocer algo más acerca de Carcasona, de aquel legendario, bueno, no legendario, muy real, reino de Tolosa, fundado por los visigodos, por aquellos visigodos de Ataulfo, que llegaron a la zona, ese sureste de las Galias y noreste de Hispania. Y bueno, pues vamos a transitar por aquellos lares, a ver qué nos encontramos. La esencia de los cátaros, los templarios, muchas cosas ocurrieron allí. Y desde luego, no solo Berenguer Sonier es el que da fama a la zona, sino también alguien como Leonor de Aquitania, la gran duquesa de Aquitania. Bueno, pues Leonor tiene un versus fantástico con sus dos maridos que fueron reyes, Luis de Francia, Enrique de Inglaterra. Ella fue reina de Francia e Inglaterra, una de las mujeres más poderosas de su tiempo. Y vamos a recordar ese versus para rendir homenaje a la reina de los trovadores, a la que instigó a muchos de sus ímprobos trovadores que a recuperar la leyenda artúrica, todo el ciclo artúrico. Si hoy conocemos más y mejor a Lancelot, a Ginebra, al rey Arturo, a los 12 caballeros de la Mesa Redonda, si conocemos más cosas sobre Camelot o sobre el mago Merlín, seguramente fue porque Leonor de Aquitania hizo de mecenas para que estos trovadores, para que estos juglares trabajaran en ese sentido. Así que hablaremos de Leonor de Aquitania, del país de Oc, hablaremos de Luis de Francia, Enrique de Inglaterra, y vamos a saber muchas cosas sobre este versus y sobre esta mujer, esta agitadora cultural del siglo XII. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y por supuesto que tendremos otras cosas como, por ejemplo, el cine Zona Cero. Ahí estará José Manuel Escribano. Tenemos Confusión, una película divertida para algunos, trágica para otros, pero desde luego encaja perfectamente con los gustos del cine Zona Cero. Así que Confusión, ahí estará con Jet Li y con todos los que han participado en esta comedieta de artes marciales. José Manuel Escribano nos explicará el asunto. Tenemos Expediente del Misterio, capítulo 56. Vamos a hablar del famoso poltergeist de Vallecas, el caso Vallecas, que dimos a conocer aquí, precisamente aquí, hace ya 13 años. El caso Vallecas ha sido uno de los clásicos, se ha convertido con el tiempo en un gran referente para el mundo del misterio, así que vamos a recordar los pormenores de ese mítico suceso. Hablamos del capítulo 56, hablamos de los expedientes del misterio, pero tendremos también información azul y verde. Se ha descubierto una bacteria que ingiere contaminantes y expulsa electricidad. O sea, una bacteria capaz de comer contaminantes, de comer contaminación y producir, generar electricidad. Atención, este asunto muy interesante para esto de las energías alternativas. Una bacteria que come residuos y genera luz. Bueno, pues lo contaremos en azul y verde con Macarena Yagüe. Y también tendremos en la sección del Digimartin, con todas las novedades, todos los estrenos, todas las sugerencias, todas las actuaciones, las mejores ventas y una entrevista de Coti, del gran autor argentino, del creador argentino, que ha sacado ahora un British Hits con algunas canciones nuevas y algunas colaboraciones, y Coti pues ha concedido unas declaraciones para La Rosa de los Vientos que luego escucharemos. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y somos europeos, y que una ancianita en Alemania compró una cajita en un mercadillo. Y cuando abrió la cajita, pensando que no había nada, porque era una cajita de segunda mano que la iba a utilizar para cualquier cosa, pues descubrió que había una cantidad enorme de euros. Pero una barbaridad, algo así como 102.000 euros. Bueno, pues ¿qué hizo la ancianita? Lo sabremos después en Somos Europeos. Y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar diversión, buena información y estupendo ambiente en vuestra querida Rosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Confieso públicamente que Leonor de Aquitania es uno de mis personajes favoritos. Desde su eterno siglo XII sigue rezumando serenidad, cultura, elegancia, equilibrio y belleza. La instauradora del amor cortés, el amor galante, esas cortes rigurosísimas que debatían sobre el amor de los caballeros hacia las damas y viceversa. Su mecenazgo en algunos grandes juglares y trovadores de la época, como Cretien de Troyes, los cuales recuperaron la tradición artúrica basada en narraciones, en antiquísimas narraciones célticas. Leonor de Aquitania, la gran agitadora cultural del siglo XII europeo. Una mujer de carácter, una mujer de corazón indomable, que le tocó vivir uno de los capítulos más apasionantes y enigmáticos de toda la historia. Fue sin duda la fémina más poderosa de Europa. A los 15 años quedó viuda. Y digo así, quedó viuda porque le tocó casarse con el heredero al trono francés, Luis VII, que era un hombre muy piadoso, muy recatado, muy religioso, y dicen que quedó viuda nada más casarse. Porque aquello no iba hacia buen puerto, eran personalidades antagonistas. Leonor era bellísima, casquivana, de enorme exaltación sexual, muy fogosa, con una brillantez intelectual a prueba de corte parisina, y con 15 años, tras el fallecimiento de su padre, los magnates de la época, a fin de evitar un conflicto geopolítico, pues decidieron casarla con el heredero al trono francés. De esa manera, el gran ducado de Aquitania se unía al linaje monárquico galo. El matrimonio, como os podéis figurar, salió mal, francamente mal. Luis VII no entendía a su mujer, y Leonor de Aquitania simplemente no entendía nada. Durante años esperaron el ansiado heredero, el primogénito, el baroncito, que diera continuidad a la estirpe gala. Pero no llegaba. Así, en cambio, Marie, que con el tiempo sería considerada como la primera poetisa de Francia. Pero como os digo, el heredero no llegaba. Así, en cambio, una cruzada en Tierra Santa, donde se pretendía recuperar Jerusalén para el gran orbe católico. Los sarracenos resistieron demasiado bien, y Leonor de Aquitania quiso apuntarse a la cruzada, encabezando una multitudinaria partida de mujeres, damiselas, cortesanas, dicen también prostitutas, unas 1.000 en total, que acompañaron a las tropas francesas a su guerra en Oriente Próximo. Y allí, la disputa entre los dos cónyuges se extendió a límites insospechados. Se habían convertido ya en auténticos enemigos. Dicen que Leonor llegó a Oriente Próximo dispuesta a ayudar a las tropas francesas y dispuesta a relacionarse profundamente con su tío Raimundo de Tolosa, príncipe de Antioquía. Se dieron tales abrazos, tales besos, tales muestras de cariño, que Luis VII comenzó a recelar. Las discusiones fueron increciendo y ya en una ocasión se llegó a los malos tratos. El rey Luis, el piadoso rey Luis, propinó una paliza tremenda a su mujer Leonor de Aquitania en un recinto palatino. Dicen incluso que la arrastró de los pelos por todas las estancias hasta sacarla a la calle. Leonor no pudo soportar esto y, harta de tantos malos tratos, se fue de Tierra Santa, pero no a Francia, no a su ducado de Aquitania, sino al Vaticano, al mismísimo Vaticano. Allí el sumo pontífice Eugenio III trató de convencerla sobre su petición, su insólita petición, y es que Leonor estaba solicitando al Papa nada más y nada menos que el divorcio de su marido. Esto no se podía consentir, era la reina de Francia. Y más o menos el Papa consiguió calmar a la impetuosa, a la fogosa sureña. No obstante, no pasaron muchos años, y aunque nació una segunda niña, el propio rey Luis fue el que encaminó sus pasos hacia el Vaticano para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Terminaba así una historia desoladora. Dos enemigos separaban sus caminos definitivamente, pero Leonor de Aquitania, poderosa como era, seguiría dando mucha guerra. Y es que se había fijado en un jovencito. Ella, cuando consiguió el divorcio del rey de Francia, tenía unos 29 años, y se había fijado en un jovencito inglés, Enrique de Plantagenet, que tenía tan solo 18. Enrique era muy guapo, era un muchacho rubicundo, era de pelo más o menos pelirrojo, pecosillo, se le veía buen mocetón, presuntamente ardiente en la cama, en las lides amatorias, y Leonor, ni corta ni perezosa, envió una epístola, una carta llena de pasión, llena de amor. Recordemos que en aquella etapa, pues mantener relaciones amorosas con alguien tan joven, 10 años menor que ella, pues era una cosa muy mal vista. Pero Leonor sabía que su futuro estaba más allá de las aguas del Canal de la Mancha. Y contrajo relaciones con Enrique, el futuro Enrique II de Inglaterra. Nada más verse, se amaron. Y se amaron con tal pasión que ese mismo año llegaron al matrimonio, llegaron al altar. Y esto ya fue algo insoportable para la corte parisina. Los juglares proclamaron a los cuatro vientos que Leonor era una ramera, que pasaba de cama en cama, que tenía 1000 amantes, incluso esclavos negros acostaban con ella. Injurias y calumnias. Aunque bueno, algo de verdad también pudo haber en esto. Recordemos que Leonor era muy independiente, era un carácter indómito. Y si ella se quería acostar con alguien, pues lo hacía, porque para eso era la mujer más poderosa de Europa, y para eso tenía planta, cara y estilazo. Bien, pues se casó con Enrique, y aquí sí que hubo primogénitos, varones, niñas, hubo de todo. Un montón de hijos, y muchos de ellos llegaron a reinar. Los casos de Ricardo Corazón de León o Juan Sin Tierra, llamado así porque en la herencia de su padre, Enrique II, pues la verdad es que apenas pudo contar con un pequeño condado y algunas posesiones, por eso le llamaron Juan Sin Tierra, porque no tuvo nada, no tuvo nada en el reparto. Fue injustamente tratado. La verdad es que le podemos ofrecer un pasaje de la historia, porque es el autor, el artífice de la Carta Magna inglesa, Juan Sin Tierra. Bueno, pero Leonor de Aquitania manejaba los designios no solo del país, sino también de sus hijos, de sus vástagos y de su marido. Y Enrique II se fue hartando. A lo largo de los años empezó a entender que su mujer se metía demasiado en las cuestiones políticas del reino. Y era un reino todopoderoso, con inmensos territorios a un lado y a otro del Canal de la Mancha. Finalmente, Enrique II se deshizo de Leonor, la envió a un gozoso exilio en sus territorios de Aquitania, donde, como antes decíamos, levantó toda la corte del amor. El amor cortés, unos protocolos exquisitos elaborados en compañía de su hija Marie de Champagne. Miles de caballeros fueron a dirimir sus cuitas amorosas a esa corte. Fue un momento único para la cultura europea, un renacimiento con letras mayúsculas. Y así se resucitó a un tal Arturo de Bretaña. Camelot, con sus mejores esencias, surgía a la vista de todos los habitantes de Europa. Los caballeros de la Tabla Redonda, la reina Ginebra, el mago Merlín, Morgana. Un mundo maravilloso, un mundo etéreo, que nos ha acompañado desde entonces. Y la gran gestadora de todo esto fue Leonor de Aquitania, que mantuvo unas relaciones pésimas, como podéis figurar, con su segundo marido. Pero eso sí, nadie la quita que fuera reina de Francia, reina de Inglaterra y, sobre todo, lo principal, reina de sí misma, reina de su propio corazón. Su hijo favorito, Corazón de León, lo intentó, a fe que lo intentó en los 10 años de reinado. De esos 10 años de reinado, muy poquitos meses, en muy pocas ocasiones, pisó suelo británico. Él estaba en otras cosas, en su tercera cruzada contra Saladino, en sus amoríos con el rey Felipe de Francia, y en sus guerras por las posesiones patrimoniales en Francia. Fijaos que este asunto de Leonor de Aquitania y su boda con Enrique II, a la larga, desembocó en un conflicto, la Guerra de los 100 Años. Durante más de 3 siglos, ingleses y franceses pugnaron por esos territorios de Normandía, con personajes celebérrimos como la propia Juana de Arco. Pero ahí queda para la historia la rebeldía indómita de una mujer bellísima. Bellísima por dentro y por fuera. Una mujer adorada por los trovadores. No en vano fue considerada la auténtica y genuina reina de trovadores. Leonor de Aquitania y sus versus. Leonor de Aquitania y sus enemigos íntimos. Muy pocos pueden decir a lo largo de la historia que tuvieron enfrente a dos poderosos reyes y que los dos, de una manera u otra, fueron derrotados. Y por una mujer, y esto, decir esto en el medievo era decir mucho. Leonor de Aquitania, nuestros respetos allá donde estés. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Inmortal de Karen Carpenter, sonando en La Rosa de los Vientos. Y atención, amigos, estamos en Azul y Verde y Macarena Yagüe, de lo que nos va a informar es de algo inevitable. Hasta ahora hemos hablado mucho de la anchoa en el Cantábrico. Parece que ese banco, que ese bancal de anchoas está a punto de ser esquilmado definitivamente, tanto por pesqueros españoles como por pesqueros franceses. Bien, pues a la fiesta de la anchoa se suma la fiesta del bacalao. Pues sí, porque el Consejo para la Exploración de los Mares, establecido en 19 países y que estudia unos 135 tipos de peces, formula recomendaciones sobre las cuotas de capturas a los gobiernos y a la Unión Europea dos veces al año. En esta ocasión ha centrado su atención en el caso del bacalao, muy asentado en la dieta de los europeos. Este pescado es una especie longeva que llega a vivir hasta 24 años y de crecimiento lento. Y en las últimas décadas los stocks han caído drásticamente y, sin embargo, las cuotas de los países europeos no se han reducido, como sería lo lógico. Según los científicos, en los últimos años el banco de bacalao se ha reducido hasta suponer el 10% de los niveles de 1970 y a este ritmo podría desaparecer como lo hizo ya en las aguas del este de Canadá en los años 90. Por tanto, este grupo con sede en Copenhague pide que se reduzcan las capturas en al menos un 50% en Noruega, en aguas danesas y en las Islas Feroe. Bueno, pues el bacalao, que forma parte indispensable de nuestra dieta. Hay países como Portugal, donde se cocina magistralmente el bacalao. Dicen que hay 366 recetas de bacalao. Formas de hacerlo, ¿no? Sí, 366. Dicen, bueno, y una más de 365. Claro. Una para cada día del año. Hombre, y esa para el año bisiesto. Exactamente. Pues el año bisiesto. Está todo pensado. Claro, claro. En Canadá esto ya lo han solucionado porque como las culpables son las focas, claro, pues matan miles de focas a matarlas, porque son las que se comen el bacalao. Está claro que las que han acabado con el 90% de los bancales de bacalao han sido las focas. Las focas. Así que así están las cosas. En 35 años nos hemos cargado todos los recursos generados por el bacalao. No está nada mal. Y atención, si hablamos de energías alternativas, no podemos perder de vista a unas minúsculas bacterias que se han encontrado estos días. A ver, porque un equipo de científicos de la Universidad Médica de Carolina del Sur, en Estados Unidos, ha descubierto que una bacteria que habita normalmente en charcas de agua dulce y que se alimenta de materiales contaminantes como disolventes químicos, es capaz de generar electricidad. Hasta ahora lo que se conocía de esta bacteria era su capacidad para interrumpir y eliminar la toxicidad de algunos de los más problemáticos contaminantes. Sin embargo, no se sabía que pudiese generar electricidad continuamente en unos niveles que podrían hacer funcionar pequeños aparatos eléctricos las 24 horas del día. Para los expertos, este descubrimiento abrirá nuevos caminos para el desarrollo de la tecnología, permitiendo la recuperación de aguas contaminadas con bacterias. Los investigadores explican que estas bacterias son muy diversas, así como sus capacidades metabólicas y los tipos de alimento que pueden consumir. Pueden convertir una gran cantidad de diferentes alimentos en electricidad. La tecnología podría ser utilizada para ayudar en la limpieza de aguas residuales, dando lugar a la supresión del gasto y a la generación de electricidad. Los científicos señalan que estos organismos son los primeros conocidos que se reproducen por esporas y generan continuamente electricidad. Anda. Se reproducen por esporas. Fíjate, sueltas una familia de bacterias en una charca llena de residuos y te la convierten en una central eléctrica. Te la dejan limpia como la patena y te genera electricidad para la ciudad de Albacete. Por ejemplo. O sea que ahí está la solución a muchos problemas. Ojalá que los investigadores puedan seguir avanzando en ese sentido y que descubran muchas más bacterias. Bueno, ya se sabía la existencia de estas bacterias. Claro que sí. Y que podían acabar, por ejemplo, con mareas negras, ¿no? Sí. Se utilizaba para eso. Pero que encima de acabar con la marea negra puedan generar electricidad. Eso sí que no se sabía. Bueno, pues vamos a encargar unas cuantas. Unas cuantas, claro. Sí. Iluminamos todo esto gracias a ellas, pues, ¿no? Pues tú imagínate, la echamos ahí en la charca esta que tenemos ahí en... ¿no? Sí, ahí donde la gotera. Donde la gotera. Oye, ponemos unas velas y claro, eso se enciende. Y estupendo. Eso se pone que da gusto. Bueno, pues bacterias que comen residuos y generan electricidad. El bacalao que se está acabando, el versus de Leonor de Aquitania con sus dos maridos, el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Dentro de unos minutos la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego el profesor bacterio, Juan Ignacio Cuesta, que nos va a invitar a pasear por el Languedoc. Rey-le-Château, Berenguer-Saunier y los lugares legendarios, hollados por visigodos y por tantos y tantos pueblos. Así que no os perdáis las siguientes propuestas de La Rosa de los Vientos, porque yo creo que os van a interesar y os van a entretener sobre todo. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Expedientes del Misterio, con nuestro cine Zona Cero, con el Digi Martin y con muchas, muchas, muchas más sorpresas. Será en La Rosa de los Vientos, será en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hoy la conexión con el profesor Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta, a lo mejor deberíamos hacerla en lenguaje de Oc, en ese lenguaje maravilloso de Occitania utilizado por trovadores y juglares del siglo XII. Antes ambientábamos nuestro versus de Leonor de Aquitania, y la verdad es que según hablábamos, según comentábamos, pues era una invitación clarísima a visitar Languedoc, esta gran región muy de moda ahora gracias a caramba, a los merovingios, gracias a los visigodos, gracias a Berenguer Sonier, todas esas palabras que ya son familiares, muy familiares para vosotros. Así que con Juan Ignacio Cuesta visitamos el Languedoc, visitamos el sureste francés y vamos a averiguar acerca de sus secretos. Algún cátaro se nos escapará por aquí. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Pues procuro estar bien. ¿Cómo lleva las dolencias? Ay, Dios mío. Sí. Bueno, ahora estoy bien. Bueno, ya me llegó lo tuyo, ¿eh? Bien. Muy bien, ahí, ¿eh? Bacterio, muy bien, bacterio. Bueno, la verdad es que Languedoc es un sitio fascinante. Dicen que es uno de los lugares, de los grandes lugares de poder, ¿verdad? Bueno, es una región fronteriza. No se puede obviar la presencia de los Pirineos, ¿no? Europa y la península ibérica tiene una pequeña frontera separada por una gran cordillera, que son los Pirineos. Y justo a ambos lados se produjeron los grandes hechos de la Edad Media, ¿no? Porque fue una frontera que separó de alguna manera el Islam de la cristiandad. Y ahí se gestaron todo tipo de historias, y las historias más fascinantes de todas fueron las que tuvieron como protagonistas los trovadores, los cátaros, toda la gente de aquella época. Claro, en 732 las tropas de Carlos Martel frenaron la expansión del Islam y fijaron los territorios, ¿no? Fíjate, y en el siglo VIII ya ocurrían estas cosas. El mayordomo de los merovingios. Claro, claro. Ahí estamos hablando de la época de los merovingios holgazanes, ¿verdad? De los reyes holgazanes, que se llamaban. Pero bueno, está bastante bien. Y siempre con su vista puesta en el Languedoc. Qué curioso. Bueno, el Languedoc efectivamente es como una especie de espina dorsal que hay entre las dos partes de Europa, la parte meridional y la parte septentrional. Y justamente a ambos lados es donde se produce el gran fenómeno de que se produjo en la Edad Media, justo en el paso de la Alta a la Baja Edad Media. Perdón, quiero decir que alrededor del milenio todos los personajes que estuvieron alrededor de esta cordillera tuvieron una gran importancia a la hora de transmitir conocimientos y a la hora de ser frontera fundamentalmente entre civilizaciones. ¿Y los lugares clave del Languedoc? Bueno, el Languedoc tiene lugares clave. Indudablemente su capital es Carcasona. Carcasona, donde Jacques Fournier, el obispo inquisidor, fue capaz de levantar expedientes a miles de personas y mandarlas a la hoguera simplemente por el hecho de que querían de alguna manera volver al mensaje original de Jesucristo, ese de deja lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Porque en ese momento la iglesia realmente era un poder temporal, no era un poder espiritual, y de alguna manera estaban absolutamente motivados por mantener todas sus prebendas y todos los conocimientos. Bueno, vamos a ver, la gran incógnita o la gran diatriba en la historia de la iglesia es por qué el mensaje original del fundador, del que se supone el fundador, vamos a ver, supuesto que el fundador fuera Jesucristo, pero que realmente tenemos que tener en cuenta que la iglesia fue fundada realmente a partir de las epístolas que escribió San Pablo. Se trataba de seguir un mensaje de pobreza, de castidad, de obediencia y una serie de elementos que luego no fueron para nada seguidos, sino que fueron transgiversados totalmente a partir de que Constantino recibió el placet por parte de la historia para que la iglesia fuera la religión del imperio. y de esa manera, avanzando en los siglos, llegamos a la herejía cátara, que es efectivamente, la, que es y la ahí que... llegamos a la herejía cátara, que no deja de ser una más de todas las herejías que se dieron, porque la herejía cátara no es distinta de la herejía de San Francisco de Asís, ni es distinta de la que predicó Savonarola o de la que predicó de alguna manera los husitas, ¿no? Bueno, el pasado lunes dedicamos el pasaje de la historia a Teodora, que era una consumada seguidora, una gran devota de la herejía de los monofisos, ¿no? De los monofisitas, el asunto encabezado por Severo, ¿no? Y bueno, pues esos creían solo en la exclusividad divina de Jesús, decían que nada de terreno, que aquello era solo divino, ¿no? Sí. Indudablemente, pero a Jesús nunca puede imaginar lo que iba a venir después de él. Y todo tipo de teorías y todo tipo de cosas fueron aglutinándose en torno a varios ejes. Y el eje fundamental era la diferencia que existía entre a la parte izquierda el poder temporal de la Iglesia y a la parte derecha el poder espiritual de la Iglesia. O sea, de quienes le siguieron. Y entre ambos existía un divorcio absoluto, o sea, unos pensaban que había que seguir el mensaje fundamental del Evangelio, que era la búsqueda de la pobreza, y el mensaje de los otros, que pensaban que en el altar de Dios no podía existir la menor opulencia, ¿no? Pues ahí estaban los cátaros, considerados a sí mismos como hombres puros. Sí, les bons hommes. Y estaban ahí, su gran tragedia se consumó en el siglo XIII, aquello fue tremendo. Efectivamente, una cruzada contra ellos, con más de 100.000 víctimas, 100.000 masacrados, en una cruzada de estas ilógicas que procura la historia de vez en cuando. Y en ese siglo XIII, pues los últimos cátaros se refugiaron en Monsegur, ¿no? En Monsegur, efectivamente, es el último bastión después de la persecución brutal a los que le sometió Simón de Montfort. Terminaron refugiándose en ese el Pico del Águila, en el castillo de Monsegur. Quien no haya estado allí no lo conoce, pero yo que sí he estado puedo asegurar que es un sitio absolutamente singular. Es como una especie de aguja encima de la cual hay un castillo, ¿no? Uh-huh. Y ahí se refugiaron los últimos cátaros, que además, según algunos personajes del siglo XX, como Otto Rahn, custodiaban algo muy importante. Otto Rahn, un consumado nacionalsocialista, que acabó muriendo, dicen, de forma... Un suicidio cátaro. Bueno, cada uno puede contar lo que quiera, ¿verdad? El caso es que siempre se presume que hubo un tesoro cátaro que está escondido en no sé qué lugar del Languedoc. Dicen que las cuevas de Lombrives. Sí. No, pero las cuevas de Lombrives, aunque son muy largas, están perfectamente estudiadas y no están ahí. ¿Y dónde está? Tú que lo sabes todo. Ay, amigo mío, ¿y dónde podemos buscar el tesoro cátaro? Porque claro, el tesoro cátaro es una atribución que le hizo Wolfgang von Eisenbach, un poeta, escritor de final del siglo XII, que creó además la saga artúrica y que creó un montón de cosas que luego al final fueron potenciadas en el siglo XIX por los románticos. Pero realmente no sabemos exactamente de qué hablaban ni de qué no hablaban. No sabemos si Arturo existió, si el Rey Pescador existió, no sabemos si el Grial es exactamente lo que se nos contó. No sabemos nada. Todos son especulaciones, todos son teorías. Si vamos al Languedoc, por supuesto hay que ir a Relais-Château, ¿verdad? Hay que ir a esa pequeña aldea. Claro, porque últimamente una novela de difusión universal y de gran éxito y de grandes ventas como es el Código de Vinci nos ha puesto sobre la pista de este pequeño pueblo del Languedoc, que es Relais-Château. Una villa pequeñísima, pequeñísima. Yo, cuando estuve allí, la verdad es que me sentí absolutamente decepcionado. O sea, era un villorrio. No, son un poco más de 100 habitantes. Nada, un villorrio absoluto. Un villorrio además aprovechado por los neobuscadores de misterios y tal, que han colocado allí tiendecitas de objetos artesanales, de velitas y cosas así. Pero realmente nada en la atmósfera te llama. No existe ese aura que existe en los lugares de poder, y sin embargo es un lugar de poder consagrado desde que se publicó por primera vez el Código, quiero decir, el Enigma Sagrado, el estudio histórico de Bayent y de otros cuantos. ¿Qué es lo que hay detrás de René Le Chateau y del cura Saunier? Bueno, pues de alguna manera se oculta el linaje secreto este de Jesucristo que tuvo con María Magdalena. Y hay indicios que permiten hablar de esto de una manera clara. O sea, cuando uno está en el chateau y entra en la iglesia de la Magdalena y se encuentra con la figura del diablo Asmodeo, nada más entrar, que te recibe con una figura terrorífica, y que luego da lugar pues a cosas y símbolos como el ajedrezado del suelo, o como por ejemplo esa talla que hay debajo del altar mayor donde aparece a María Magdalena con una tripita como si estuviera embarazada y cosas así, llama a que realmente la historia no se nos ha contado exactamente igual como fue. Pero no nos engañemos, ir a Le Chateau es decepcionante. Uh-huh. Es decepcionante porque realmente... Pues no estoy de acuerdo, porque si te llevas la cestita de mimbre con la tortilla y con el filete empanado... Sí. Hombre, porque el lugar es muy natural, es un lugar estupendo. No, para ir de excursión, claro. El curso del río Ariège y toda aquella región es magnífica. Oye, tú tienes ahí una merienda estupenda, ¿eh? Por eso, sí. Y si te llevas la guitarra y te pones a cantar canciones de trovadores, pues... Pues exactamente. Eres muy injusto, Fray Ignacio, con los lugares No, soy injusto. Simplemente, cuando fui al Real Chateau, me decepcionó. Claro, porque tú te esperabas allí la villa maravillosa, Camelot, ¿no? Yo esperaba encontrar las claves de un misterio. Mm. Y me encontré con un negocio. Con un negocio, ¿verdad? Lo siento, pero es así. Eso es como cuando vas a Roswell, ¿verdad? Que hay de todo menos marcianos. Pero, sin embargo, dando vueltas por aquella región, encontré otros secretos que ya no me decepcionaron. Ah, a ver. Ay, amigo mío. A ver. Limoux. Ah. La iglesia de Limoux. Mm. Con sus pequeños mensajes. Y una pequeña capillita que hay justo a la entrada de Carcasona, donde uno puede encontrar miles de exvotos, dejados por los peregrinos durante años, que acudían al palacio de los Trencavel, la gran dinastía merovingia, que junto con los Gungelmide y la dinastía de Toulouse formaron ese totum revolutum que llevó a la dinastía a ocupar el trono de los Borbones franceses, ¿no? ¿Pero qué queda de mis godos? Ay, los godos terminaron, mi querido Juan Antonio. Ya sé que tú los quieres mucho, pero ya sabes que en Treveris todo terminó. Sí. ¿Qué queda de la Septimania? La Septimania quedó absolutamente difuminada por la Austrasia. Lamentable. Bueno, pero es que la historia es así. Sí. La historia es así. Ten en cuenta que los godos nunca tuvieron una gran capital en Francia. Treveris fue su gran capital, pero la gran capital de los godos no fue ni mucho menos Treveris, fue Toledo. Fue Toledo donde estuvieron los grandes reyes godos. No nos podemos engañar, los grandes reyes godos estuvieron en Hispania. Y fueron herederos y además compiladores de toda la herencia de los celtas. Leovigildo, Recaredo, Teodorico... No, hombre, la presencia goda en Languedoc, pues claro, queda reducida a un siglo, la gran presencia, aunque luego quedó ese lugar, Septimania, pero efectivamente tras la batalla de Buil, en 507 después de Cristo, pues donde Clodoveo I se batió el cobre con Alarico II y este falleció en combate, pues a los godos poco les quedó, a los visigodos poco les quedó ya por decir allí, ¿verdad? Nada, fueron empujados hacia el sur y su gran capital, la gran capital del reino godo fue Toledo. Uh-huh. No podemos engañar. Sí. Que no solamente fue la capital del reino godo, sino que fue la capital luego de las tres culturas, porque realmente ahí se aunaron los cristianos... Pero eso no quita para que los visigodos durante un siglo controlaran una cosa llamada Reino de Tolosa, que fue durante un siglo pues una posesión de casi 1,000,000 km². Sí, bueno, indudablemente, pero ¿cómo lo controlaban, Juan Antonio? Lo controlaban de alguna manera sitiados. Sitiados por sus propios súbditos. El gran drama de los godos es que realmente fueron unos conquistadores sitiados por sus conquistados. No, y que tampoco eran muchos, numéricamente hablando. Claro, porque eran muy poquitos. Eran muy pocos, apenas... Y eran brutos, no eran cultos. Eran militares, punto. Eran arrianos. Unos 200,000 en total. Y claro, pues eso en la época, con tantas hordas y con tantas tribus danzando por Europa, pues era difícil, sí. Y por eso encontraron un parapeto estupendo tras los Pirineos y aquí en Hispania. Y por eso crearon un gran reino, el reino de Toledo. Y bueno, pues ya lo que todos sabemos. Pero en el Languedoc tenemos entonces Toulouse, tenemos Carcasona, tenemos... Y un punto fundamental... conoce muy poquita gente del Languedoc francés. Uh-huh. que son los castillos de Perugia y justo toda la región. Pero vuelvo a insistir, Limoux. Limoux. O sea, si tuvieras que elegir un sitio, Limoux. Limoux, sin duda ninguna. Cuando uno llega a Limoux, no necesita preguntar ni necesita saber. Simplemente sabe que es el centro justo. ¿Pero por qué? Mucho más importante incluso que Carcasona. Bueno, porque aquí en esta sección de Lugares de Poder estamos hablando de esos sitios que te hablan. Sí, pero... sin necesidad de interrogarles. ¿Y tú qué percibiste en Limoux? Pues no sé, fue una sensación de paz, tremenda, terrorífica. Quise quedarme allí, como quiere quedarse las vacas. O sea, así de sencillo. O sea, Juan Ignacio Cuesta, que es un bioindicador, o sea, es un ser humano en tránsito permanente por el mundo, cuando llega a un lugar de poder y se duerme, eso significa que... Oye, es así. Claro, o sea, en la antigüedad no nos preocupábamos mucho por demasiados temas, simplemente dejábamos a los animales que nos indicaran dónde ellos estaban a gusto. Claro. Y entonces, pues nada, allí... O sea, tú llegaste a Limoux y dijiste, ojo, si tuviera aquí un catre, me dormí un ratito. Limoux es magnífico, pero de todas maneras quiero decir una cosa. Quien visite la zona pirenaica de Francia, del sur de Francia, o sea, lo que estamos hablando ahora, todo el Languedoc, todo el país cátaro, se va a encontrar con una sensación impresionante. O sea, y es que aquello es una explosión de energía a base del verde que forma la naturaleza vegetal, a los ríos, todo, absolutamente todo allí invita a la reflexión sobre qué realmente es lo que somos. O sea, si hay que buscar el Grial, deberíamos empezar por el Languedoc. Es que el Grial es un concepto muy equívoco, porque realmente... Es un mundo interior. No existe un Grial hasta que Wolfgang von Eschenbach nos pone sobre la pista en el siglo XII. No hay ninguna referencia en el Evangelio. El mejor Grial físico se encuentra en la Catedral de Valencia. Bueno, pero todos sabemos que es un Grial simbólico. El Grial es el Grial del ideario de los caballeros medievales, el Grial artúrico, el Grial de Parsifal y de todos aquellos personajes que trataban de alguna manera modificarse espiritualmente en base a una idea y que nos dejaron su herencia inscrita en música, fundamentalmente. O sea que los juglares, los trovadores, los bardos... Juglares y trovadores. Mira, estabas hablando justo hace un rato, porque yo te estaba escuchando, de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania fundó las Cortes del Amor. Sí, el amor cortés, sí. Y efectivamente creó la escuela de los trovadores. De esos trovadores que de alguna manera llegaron o se difundieron por toda Europa... creando un nuevo modo de pensar que no tenía nada que ver con todo lo anterior. No olvidemos que vamos a definir qué es juglar y qué es trovador, porque... Efectivamente, claro, son cosas distintas, vamos a ver. El juglar es de extracción popular. No, vámonos a Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, en su preámbulo de las cánticas a Santa María, las cánticas en el orden de Santa María, dice claramente que el juglar es el bufón el que transmite, y que el trovador es una cosa distinta, que es aquel que canta los poemas. O sea, son cosas totalmente distintas. El juglar eran, pues, un modo, los saltimbanquis. No, el juglar pues sale de las calles, sale del pueblo, mientras que el trovador aparece en los palacios. Es el más aristócrata. El trovador, es que hay trovadores absolutamente magníficos. Tenemos trovadores dentro del mundo de la nobleza. Sí. Tenemos trovadores populares, como por ejemplo fue Marcabrú. Tenemos trovadores... No, el propio abuelo de Leonor, Guillermo IX, que está considerado como el primer trovador de Francia, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Pero tenemos incluso entre los reyes, el mismo Alfonso X el Sabio fue un trovador. Sí. Pero luego además tenemos trovadores incluso dentro de los propios templarios, como Bertrand de Bertador. Sí. Y realmente ese movimiento en el siglo XII debió ser, pues yo, ¿cómo te diría? Pues como la difusión de la música popular en el siglo XX a partir de la Guerra Mundial, ¿no? Digamos que los trovadores eran más refinados que los juglares. Los juglares pues podían utilizar chanzas, cancioncillas... No, los juglares hacían acrobacias y hacían cosas de circo, pero no cantaban esas canciones que tenían un significado profundo y de alguna manera conectado ideológicamente con la época, ¿no? El trovador es otra cosa, es alguien que se de alguna manera se se manifiesta en las noches, en los salones de los grandes castillos, cantando ciertas canciones y además contándonos algo muy importante, que es esa capacidad que tiene el hombre de intentar alcanzar la perfección, pero nunca alcanzarla. De alguna manera, ese mito de la dama inalcanzada no deja de ser el mito que tenemos los seres humanos de intentar alcanzar la perfección espiritual, pero estar siempre sometidos a la presión. O sea, dos pasitos hacia adelante y uno hacia atrás. Sí, los trovadores son los que crean, por ejemplo, los cantares de Gesta. Guayabí, por ejemplo, que es el cantar que da lugar al mito de William Wallace, pues eso lo crea un trovador, o el cantar del Mío Cid, que se viene más o menos a confeccionar en 1140 en Medinaceli, pues seguramente fue un trovador. Esa es la gran diferencia. Los bueno, se considera eso, pero si nos vamos a Irlanda, por ejemplo, también tenemos a Brian Boru, tenemos otros personajes. Sí. Ossian. Sí, o André de Chapelain, Chrétien de Troyes, o sea que... Chrétien de Troyes, que es el gran cronista, ¿no?, de las cruzadas, sí, que es el cronista cristiano, porque en la otra parte está Ibn al-Athir, que es el cronista de los musulmanes. Sí. Que a ambos les he dejado hablar en el libro de las cruzadas para que pudieran contarnos su historia. Yo no he querido intervenir, que nos la cuenten ellos, que son los que realmente estuvieron ahí. Oye, por cierto, que estás que te sales con lo de las cruzadas, ¿eh? Estás imparable, estás... Solo he tratado de dar servicio. Estás ahora mismo incontestable. Eres el incontestable de Castilla. He procurado dar servicio a todas las personas que se... No, a todas las personas que se interesen por la época de las cruzadas. Sí. Y para ello me he ido, no a los libros que se han escrito sobre ellos, sino a las dos fuentes originales, a Chrétien de Troyes y a Ibn al-Athir. Pues ahí está triunfando Juan Ignacio Cuesta con la breve historia de las cruzadas en Nautilus. Todo un éxito, toda una sensación ahora mismo. Bueno, pero déjame que te cuente una cosa, Juan Antonio. Sí. En aquella época no solamente se dieron los trovadores, no solamente se dieron las cruzadas y no solamente se dio aquello movimiento, también hubo unos personajes curiosísimos, que andaba por Europa repartiendo alegría, que fueron los goliardos. Ah, los goliardos, sí. Y lo cuento porque quizá esta noche vamos a terminar con algo que hicieron los goliardos, que son las carminas gunadas medievales. Ajá, muy bien. Son muy curiosos esos goliardos, ¿eh? Sí, esos son unos personajes cargados de gracia que realmente estaban a caballo entre lo eclesiástico y lo profano, pero que dieron lugar nada más ni nada menos que a las universidades medievales. Y bueno, esa es la herencia que tenemos de ellos, ¿no? A ver. Entonces vamos a culminar esto con una canción de los goliardos. Sí, una canción descubierta en unos manuscritos escondidos que estaban en un monasterio en la parte de Baviera y que encontró Karl Orff. Sí. En el siglo XIX-XX, claro, el autor de 1998 al 19. El autor de Carmina Burana, ¿eh? Efectivamente, pues en el Carmina Burana incluyó uno de estos cantos, un canto que me parece... Que, por cierto, esa composición se incluye en Excalibur, es la que da sentido a esa gran película, ¿verdad? Sí, pero esta en concreto ni ha salido en Excalibur ni ha salido en ninguna parte. Es el Intrutina, dentro de la taberna. A ver. Bien. Te ponemos un poquito, ¿no? Un poquito de eco, sí. Un poquito de eco eclesiástico. Estamos ahora mismo en Languedoc. Estamos ahora mismo en el año 2, en cualquier taberna, y suena una voz. Y en tu tina me entes dubia fructus al contrarias si usamor quod videhu fecelum iuvut preveu aiut amen suave transeu. Magnífico, Juan Ignacio Cuesta, profesor Bacterio. Ya te veo ahí a la diestra de Leonor de Aquitania. Estás hecho un trovador, ¿eh? Bueno, lo único que quiero pedir a mis oyentes que... Comprensión. Que es lo que más... Aparte de comprensión, es ayuda. Sí. Que este fin de semana el profesor Basterio se va a enterrar en la Sierra de Segura. Eres ahora mismo Houdini, te vas a enterrar vivo y a ver si sale de ahí, ¿no? En la Sierra de Segura, a la búsqueda de las fuentes del río Mundo. Bueno, pues está muy bien este tiempo de sequía que busquemos las fuentes, Juan Ignacio. Muy apropiado, ¿eh? O sea, el río Mundo, que eso es una maravilla. Dicen que ahí empezó, ahí estaba el paraíso original. Sí, y no tengo la menor duda de que es así, porque después de 35 años de espeleólogo, es uno de los lugares más fascinantes que he visitado jamás. El río Mundo. Qué suerte tienen los de Castilla-La Mancha, que tienen un lugar como ese. Hombre, hombre. Y los de Jaén. Hombre. Bueno, todo esto está a caballo entre varias provincias. Vale, la semana que viene nos lo cuentas. Ahí estaré. Vale, el profesor Basterio itinerando hacia el nacimiento del río Mundo, uno de los lugares más bellos de España. Efectivamente. Bueno, ¿y vas a comer bien allí o qué esperas? Mira, yo no sé lo que me van a comer, pero... ¿Qué esperas del terreno? ¿Qué esperas del terreno? Tú sabes que el profesor Basterio se alimenta del aire. Pero si es que te lo comes todo, o sea, es que llegas a cualquier convite y es que te temen ya la gente. Pero si no puedo comer nada, aunque todo me da gota. Estás fastidiadísimo, ¿eh? Estás acabado no, ya. No, ahora estoy bien. He pasado una semana muy mala, pero ahora estoy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿te has recuperado un poquitín? Sí, no me duele la pierna. Bueno, pues, ¿qué tal llevas el ojo? El ojo ya se curó. Ya se curó, menos mal. Bien. Ahora lo único que llevo mal... Sí. Es la parte de los riñones que me están haciendo como si me fuera a dar un cólico. A dar los riñones que te va a dar un cólico nefrítico, de sí, verdad. Sí, pero procuro tomarme varios litros de agua diarios. Tienes una estupenda mala salud de hierro, ¿eh? Bueno, procuraré que dure lo más posible. Estás como Bismarck ahora mismo. Un abrazo tremendo, Basterio. Buenas noches. Y a nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte. Si tuviéramos que elegir una canción que nos representara a todos, seguramente Mediterráneo tendría muchísimas opciones. Ya lo creo yo, Manuel Serrat se le ha rendido homenaje aquí en Madrid, en el Florida Park. con este Serrat, Eres Único, el segundo volumen. Muchos artistas, jóvenes artistas, rindiendo tributo al maestro con mayúsculas, Joan Manuel Serrat, sonando en La Rosa de los Vientos. Una canción que, por cierto, tiene pues ya más de 35 años, creo que es del año 1969, fecha en la que el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, se iniciaba en las lides de la espeleología. ¿Qué cosas pasan? Juan Ignacio Cuesta metiéndose en la cueva y Joan Manuel Serrat ofreciéndonos Mediterráneo. Son los grandes contrastes de esta humanidad nuestra y más centrada en el Mediterráneo que nunca. ¡Qué maravilla! ¡Qué música evocadora! Parece que va a salir Bruce Lee en cualquier momento, dando pataditas y haciendo... Bueno, qué jóvenes éramos, ¿verdad, señor Esquivano? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pues es verdad. Hombre, Operación Dragón. Operación Dragón, Bruce Lee, y después Brandon Lee. Y Brandon Lee. Y después 300.000 Lee. Sí, yo me acuerdo que hubo una película de estas de Bruce Lee. Sí. Que peleó con Chuck Norris. Es verdad. Claro. Es verdad. Chuck Norris era un mozalbete. Sí, sí, sí. Era un sí. mozalbete. Había sido campeón de algo. Pues sí, de unas cosas artes marciales. Sí, sí, sí. Y le pusieron en la película a combatir con Bruce Lee. Sí, señor. Claro, ve usted. Es verdad. Estamos al tanto. Sí, sí. Pues, y el otro día vi a Chuck Norris en una serie de estas de televisión. ¿Y ¿no? qué queda de él? No, está bien. Es un señor madurito. Ah. Pero claro, como tiene estas habilidades, ¿verdad? Para la patada. Dio así como una especie de voltereta. Digo, adiós, se le rompe algo. No. Pero esta es la serie que hace de los Rangers de Texas. Pues va a ser esa, claro, sí. Claro. En la sobremesa o antes de comer, una claro, cosa así, ¿no? Claro, en la claro. tele. Hombre, Chuck Norris sí, tuvo predicamento. Sí, ya lo creo. Sí, señor. Ya lo creo. Era como decir, esto es lo que os podemos ofrecer, queridos maestros de las artes marciales orientales. Esto es lo que ofrece el mundo culto y civilizado, el mundo blanco. Pues sí, señor, es verdad, exactamente es eso, sí, es nuestro hombre blanco, ¿verdad?, en el asunto. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues la cosa ha derivado mucho, ¿verdad? Hombre, ¿y se acuerda usted de David Carradine? También. Hay un personaje aquí en esta peli que acabo de ver que se le parece un poco. ¿Al Saltamontes? Al Saltamontes, sí. ¿El Kung Fu? El Kung Fu, claro, Kung claro. Fu, confusión. Confusión. Confusión total es lo que nos trae esta película, ¿no? No es de las películas que llevan las artes marciales por el terreno del arte, como estas cosas de Ang Lee. No. Es todo lo contrario, es un enorme tebeo. Confusión es una película escrita, dirigida y protagonizada por Stephen Chow. Stephen Chow, que debe ser la última maravilla del asunto, ¿no? El otro día vimos una secuencia de una película de artes marciales de Hong Kong. Sí. Y eso no era una película de artes marciales de Hong Kong. Eso era West Side Story. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Cómo evolucionaban en el escenario? pues algo parecido a esto, porque esta es de Hong Kong también. Esta es de Hong Kong. Claro, claro. Rinde homenaje al género, como se dice Hombre, ahora. Hombre, totalmente. Rinde homenaje al género y a otros 14 géneros. A la carrera, sin parar un momentito. Por ¿no? eso es confusión. Por eso es confusión, claro. De hecho, este Stephen Chow se confiesa seguidor de Bruce Lee. Se le nota, desde luego, pero, hombre, tiene más sentido del humor, es la verdad, ¿no? Ha hecho una película, como decía el otro día un compañero, una cosa entre Tarantino y Bugs Bunny. Bueno. Y cito a un compañero de la crítica porque hay una auténtica polvareda en la profesión. De todas formas, señor Escribano, hágame caso, estamos locos por ser originales, ¿eh? Sí, hombre, es verdad que sí, pero y quizá eso confunde, ¿verdad? Porque dice, bueno, es que esto es una tontería. No, esto es una obra maestra. Bueno, en fin, dos colegas el otro día hubo que separarlos de la discusión que tenían, ¿no? Es efectivamente, como tú muy bien dices, un homenaje al cine de las artes marciales, con toques místicos, como siempre, toda película que se precie de este género. Y también, desde luego, es una caricatura, la caricatura más sangrienta y desmedida que yo he visto. Ha sido líder de taquilla en Hong Kong, la película más taquillera del año pasado, creo recordar. Tuvo mucho éxito en el Festival de Sundance, también, el de cine independiente. Y ahora llega además con un añadido, la verdad es que incomprensible, en el doblaje. Todos los personajes hablan naturalmente en español, pero con acentos autonómicos. Ah. Es decir, hay chinos que hablan con acento gallego. Otros con acento catalán, que ya es el colmo de los chinos. Pues otros son andaluces. Y luego, exactamente. Y luego ya otros son latinoamericanos. Hay algún cubano, algún argentino. Sí. Che, qué bueno que viniste, dice uno de estos cuando está dando mamporros al otro. En fin, una cosa demencial. O sea, es para que el doblaje sirva para todos los países. Exactamente, para que todos se encuentren algo, ¿verdad? Y todas las regiones. Anda, pues este es de allí, este es paisano. Sí. En fin, bueno, como es un dibujo realmente, es una película de dibujos, más que son personajes reales, ¿no? Pero parece de animación, pues se parece... Claro, a la animación japonesa, tiene un poquito de Bola de Dragón, un poquito, yo creo, algún homenaje también a Shin-chan, por aquello de llevar el culo al aire más de uno, en fin, estas cosas, ¿no? Y hablando de homenajes, pues se pueden rastrear también los dedicados a los musicales americanos, al principio de la película, o a Matrix, al final, y en medio, pues citas del Resplandor, de bandas de Nueva York, los Blue Brothers, bueno, un etcétera tan largo como se quiera, porque lo que es esta confusión es un enorme pastiche rodado, eso sí, a toda velocidad y que no decaiga, aunque no todo, naturalmente, esté a la misma altura, ni argumental, ni técnica, ni estilística tampoco. El nudo de la acción transcurre en Villapocilga. Sí, Villapocilga. Es una especie de corralona muy grande, superpoblada, superpobladísima. Allí hay de todo, hay tiendas, bueno, allí vive la gente, ¿no? Todo el corralón este está dominado por una casera feroz, una casera gorda, empedernida, fumadora y con la cabeza llena de rulos permanentemente. Esta se deja caer por la comunidad esta del Aquí no hay quien viva y los pone en cintura a todos en un momento, ¿no? Sí. Pero quien de verdad manda allí y fuera de allí es la banda del hacha. La banda del hacha, sí. Son unos asesinos, tienen un jefe sanguinario y cruel, y todos los sicarios, aunque sean capaces de bailar el foxtrot, la musiquista esta que oímos, pues son unos terribles asesinos. Incluso hay un par de ellos que tienen una especie de instrumento musical con cuerdas, pero en lugar de soltar notas, lo que sueltan es flechas, conjuros y hasta seres maléficos, claro, con el instrumento. Estas cosas no pueden acabar bien, hombre. No pueden acabar bien, claro. Al final lo que hay es un tremendo combate, chico, entre el defensor de los asustados, sí, y un asesino super macarra que está por los malutos porque le han sacado de una hibernación que estaba el hombre allí. Este es una especie de super kung fu, es el que se parece un poquito a David Carradine. Bueno, es una cosa entre David Carradine y Chiquito de la Calza, sí, sin camisa de colores ni sí, nada, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos tienen superpoderes, el bueno y el malo, para eso la película es mágica, y hay pues una lucha tremenda, como debe ser y como debe haber en el remate de una película como esta. Y al final todo luchando. Al final lo que pasa es que es una risa floja lo que te da, porque ya terminas de entender la tontería, y efectivamente después del peleón gordísimo, pues lo que queda es la sensación de que has visto una aventura loca, un tebeo descarado, muy divertido, eso sí, y sin pretensiones de ningún tipo, y que hay que ir a ver sin prejuicios. Claro, si pensamos que es una película al uso, que es una historia más o menos seria, pues no, es un enorme tebeo, pero trata de artes marciales más o menos. O sea, si vamos dispuestos a divertirnos, sí. Yo creo que sí, que es indiscutible, y de hecho la chavalería se va a matar de la risa en la butaca, estoy seguro. Ahora bien, si acudimos al cine dispuestos a conseguir respuestas para las preguntas del pequeño Saltamontes, no. No, eso es mejor ver El manantial de la doncella, que también era muy divertida, sí, pero vamos, no tanto. El manantial de la doncella, dice usted. Sí, aquella de Irma Bergman. Ah. Bueno. Yo 50 y algo. Pues tampoco. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estamos escuchando a Coti en La Rosa de los Vientos. Ha venido a España para presentarnos su tercer trabajo, en esta ocasión un recopilatorio con algún tema inédito. Coti, que primero se dedicó a la composición, a ofrecer sus obras a otros, pero que ya lleva dos discos originales, este ahora que nos presenta con grandes colaboraciones y con un futuro inmenso. Los argentinos, la verdad, que están de moda en España. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien el Coti, ¿no? Hombre, pues sí, sí, sí, la verdad es que sí. Hizo un esfuercito y se acercó por los micrófonos de La Rosa de los Vientos, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Y cómo no, un saludito, Juan. A ver, a ver. A ver, a ver. Hola Juan Antonio, ¿cómo estás? Soy Coti y quería saludarte a ti y a toda la gente que hace y escucha La Rosa de los Vientos. Un abrazo grande. Tiene una enorme inspiración siempre este muchacho, muy muy querido, ¿verdad?, por el mundillo artístico. Pues sí, también una de las preguntas era dónde era más querido, aquí o al otro lado del charco, su tierra natal. Sí. Bueno, querido en ambas partes, le teníamos en La Rosa presentando Esta Mañana y Otros Cuentos, grabado el 3 de marzo de 2005, con el mismo título de una obra que Mario Benedetti publicó ya en 1949. Por cierto, ayer mismo, Mario Benedetti fue galardonado con el 19º Premio Internacional Menéndez Pelayo por su preocupación humanista y su empeño en el cuidado de la palabra. Pues Coti Sorokin nos contó que el titularlo así lo hizo como un guiño, porque le gusta mucho este escritor uruguayo. Creo que sí que hay alguna que otra influencia de él dando vuelta en mis letras, que debe ser, como todos los poetas que uno va leyendo y va aprendiendo y va pretendiendo imitarlos y aprender de ellos, ¿no? Por supuesto. Porque yo creo que las canciones tienen que tener mucho de poesía. Creo mucho en eso y trato de hacerlo aunque no lo logre. Además, entre sus influencias se encuentra pues Caetano Veloso, Silvio Rodríguez, Bob Dylan, John Lennon, Beach Boys... Bueno, muy amplias. ¿Sabes cuál marcó su infancia? ¿Qué canción? ¿Cuál? Mediterráneo de Serrat. Anda. ¿Eh? Esa es la canción que dice que marcó su infancia. Ya lo dijimos. Respecto a la temática, Coti nos habló un poquito de sus inspiraciones a la hora de componer. Hablo de las cosas, de cosas que me pasan. No me genero personajes ni historias demasiado ficticias. Todo está como ahí en un límite, en un borde entre la fantasía y la realidad, pero no llegan a ser fantásticas. Es joven, Coti, ¿no? Es joven. No desvelemos la edad. 82 años. No, sí, por lo menos. No, quizá mentalmente, pues sí. La verdad es que trabaja muy bien las letras. Sí. Y nos desveló en concreto cómo se gestó la idea de este disco en directo. La idea nace más o menos en noviembre del año pasado, o octubre, terminando la gira de Canciones para Llevar. Digo, terminando en España, pero luego yo me fui en noviembre a hacer gira por América, y surge la idea de eso, de sobre todo de escuchar y de tocar en directo, y de querer decir, quiero grabar un disco en directo. Me parece que es el momento de grabar un disco en directo, y lo propuse a la compañía y me siguieron en esta locura. Uh-huh. Fue un proyecto bastante ambicioso porque no era, ya habíamos terminado la gira, entonces no había posibilidades de decir, bueno, vamos a grabar algún concierto. Entonces dijimos, okay, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer así, lo fuimos planeando. Y además poco. Con colaboraciones. Paulina, claro, Julieta, claro, Venera, claro. Era la mejor manera para poder hacer algo así también, planearlo con mucho tiempo. Generalmente para mí es menos creativo grabar shows y luego elegir las canciones. Y me parece menos creativo que hacer un proyecto como este, que es más global. Aparte hicimos todo también una producción de imágenes y grabamos el DVD también. Uh-huh. Dijimos, un día, bueno, ese día es el día que se graba, el día que se trae a todos los invitados, que también fue una movida y bastante complicado, pero bueno, ahí por supuesto que la gente de mi compañía y la gente que trabaja conmigo hicieron un trabajo excelente. Claro, cuando triunfas te consienten. Pues sí, la verdad es que sí. Claro, le preguntamos, claro, ¿por qué? ¿Por qué un concierto grabado en directo, siguiendo, verdad, las reglas clásicas de las tres unidades? Acción, lugar y tiempo. Esto fue también lo que nos comentó acerca. Por ganas de hacer un disco en directo, por la necesidad más que ganas de hacer un disco en directo, quería hacerlo. Quería mostrar como una faceta más clara de las canciones y más espontánea, y un poco reflejar lo que veníamos haciendo en vivo con la banda, y revestir algunas canciones y hacerlas con un sonido más de guitarra, ¿no? Más de fogón, como decimos nosotros en Argentina, más de esto de sentarse con tres guitarras acústicas como alma del sonido de estas canciones. Desde el fogón se podía llamar, pero no. No. Y quizás sea una de las soluciones, hablamos acerca de la crisis de venta de discos, es decir, vender música e imagen, que es lo que hizo. Grabar el concierto en directo, pero totalmente en directo, en plató, con televisiones, cámaras y, por supuesto, sonido para después, posteriormente, sacar el CD. Sin embargo, la opinión de Coti coincide con Ismael Serrano. No es tanto vender esa música e imagen, ese valor añadido, sino que se trata de mejorar la calidad, de cuidar la obra del artista y hacerlo lo mejor posible. No, la solución a eso pasa por otros lados. O sea, la solución al tema de piratería y todo ese tipo de cosas pasa por decisiones políticas, no por decisiones artísticas. Nosotros estamos obligados, pero por nosotros mismos, los artistas digo, a seguir haciendo nuestro arte lo mejor posible y cuidarlo sobre todo, porque ahora está muy devaluado el tema de hacer grabaciones y de hacer discos. Entonces, gente que tiene la posibilidad de hacerlo bien, tiene que intentar hacerlo lo mejor posible. Y en eso creo que de ese lado del río estoy yo. Para recordarme que tengo una deuda que no se le escapa, ya me tiene preso. Sobrecito, ¿eh? Repasemos pues la obra del argentino. Como comentabas, Juan, en 2002 nos sorprendía con un trabajo que llevaba su nombre, Coti. Entre los 11 temas que se empezaron a grabar ya en 2001 se encontraba el famoso Igual que ayer, Nada fue un error o Antes que ver el sol. Y previo al directo que nos presenta en 2005, hace un año se ponía a la venta Canciones para llevar. Y por ello le preguntamos, ¿qué canciones lleva Coti en sus viajes? Me llevo... sobre todo ahora, ¿no? Antes me llevaba algunos discos y siempre eran muchos, hasta que una vez perdí una caja con muchos discos y lo sufrí muchísimo. Entonces ahora tengo una de estos aparatitos que... iPod. Que me da la posibilidad de elegir lo que quiero escuchar a cada momento. Una está envenenada y la otra quiere tu amor. Esa es mi favorita. Pues sí, nos comenta que hasta 4.000 temas lleva. Lleva en el iPod. Reproductor MP3. Paso de todo por el bien de los dos. Esta la canta con Paulina, ¿no? Uh-huh. Con Paulina Rubio. Podemos hacer el repaso, por ejemplo. Las tres novedades son Mar de Gente, Tu Nombre, con Julieta Venegas, Esta Mañana, también tema inédito, y pues con Paulina, otra vez, con Paulina Rubio y Julieta Venegas, el tema que escuchábamos al comienzo de la entrevista, Nada fue un error, con José Mi Carmona, La Suerte, y con Ismael Serrano, Nueces. Y otra vez. Coti sonando en La Rosa de los Vientos. Eso es. Bueno, te contó muchas cosas. Sí, acabamos con primicia. Quizá exprimimos un poco al artista, quizá jugamos a futurólogos, pero tras los tres temas nuevos incluidos en Esta Mañana y otros cuentos, le preguntamos por un completo, esto sí, inédito. ¿Para cuándo? Disco nuevo, no sé, en algún momento. Ahora tenía ganas de grabar este disco en directo y estoy muy feliz como ha quedado y fueron tres discos en tres años. Me parece que está, que es un gran promedio, y más allá de eso es la necesidad, es lo que a mí me mueve, es la necesidad artística de hacer lo que quiero, y en ese sentido tengo mucha libertad. Entonces creo que no sé, cuando me salgan las ganas de hacer un nuevo disco de estudio o lo que sea, lo haré, pero no sé si el año que viene, no lo sé todavía. Está bien, o sea que lo hará cuando le salga. Exacto. Ya está. Cuando se lo pida el alma. Oye, pues muy bien el Coti, ¿eh? Sí, la verdad es que muy bien, y además llegó a los micros un poquito cansado porque llevaba todo el día de promoción, las cosas como son. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero tú eres insistente, ¿verdad? Yo persistente, y al final ahí está Coti Sorokin en los micros de La Rosa de los Vientos. Magnífico, Martín Espósito, por muchas gracias. Luego te escuchamos en el DJ. Venga, luego más música, luego más novedades, más, lista. Más. Bueno. Ya no me quiero, no me quiero despertar. Y no me acuerdo cómo fue que decidimos dejar la partida. En medio de la calle estoy perdido, vacío en mi nueva vida. Scotti concediendo unas declaraciones a La Rosa de los Vientos con motivo de ese tercer disco. Primero fueron los dos originales y ahora llega este recopilatorio en directo con grandes autoridades en el mundo de la música, bueno, unas más que otras, porque Ismael Serrano es un estilo muy distinto al de Paulina Rubio o al de Julieta Venegas. Pero bueno, todos lo han hecho muy bien, se han entregado a la causa y Coti está pues muy reconocido, está muy, muy agradecido a sus amigos por haber colaborado en este fantástico volumen. Y además homenaje a Mario Benedetti, Esta mañana y otros cuentos. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Y en la siguiente hora tendremos nuestros expedientes del misterio, capítulo 56, con el caso Vallecas. Ahí estará Bruno Cardeñosa para narrarlo perfectamente, como siempre. También la sección de Digi Martin, los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, nuestra gente sin escrúpulo y europeos. Somos europeos y que... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede ofrecer? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Aquí están tus amigos de la radio. Aquí están tus fieles compañeros de La Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio. Y otra vez seremos dos extraños, otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo, por el bien de los dos. Escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar, porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. Y otra vez Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En la galería de fenómenos extraños patrios nos encontramos con el famoso caso Vallecas, el poltergeist acontecido en Vallecas hace ya algunos añitos, pues 13 añitos más o menos. Bruno Cardeñosa siguió muy de cerca aquel caso que dio a conocer el programa Turno de Noche en Onda Cero Radio, y así de bien nos lo cuenta. Es el expediente 56, son nuestros expedientes del misterio, el poltergeist de Vallecas. ...27 de noviembre de 1992... Comisaría de Vallecas, Madrid. Son las 2:40 de la madrugada. Casi ninguna noche es tranquila, pero aquella lo iba a ser mucho menos. Todo ocurrió a raíz de la llamada de Máximo Gutiérrez. aseguraba que en su domicilio, situado en el número 8 de la calle Luis Marín, estaban pasando cosas extrañas. La insistencia y el temor del denunciante obligó a los agentes a actuar. Minutos después, el inspector Pedro Negri y tres de sus hombres se personaron allí, un lugar con peculiares antecedentes. En los archivos policiales ya existían varios expedientes que hacían alusión a lo que sucedía en esa vivienda. Así que aquella nueva investigación no fue una sorpresa para la policía. El dossier del caso queda hoy como recuerdo palpable de la realidad de unos hechos que podemos considerar investigados oficialmente. En 1991, el abuelo de la familia había muerto tras una larga enfermedad. Mermado en sus facultades psíquicas, había amenazado de muerte a los miembros de la familia. Estoicamente, estos habían aguantado el dolor de la situación. Sin embargo, por aquellas fechas, Estefanía Gutiérrez, su nieta de 14 años, había empezado a jugar a la Ouija. Algo habitual en los jóvenes. Un vaso, el tablero de letras y el intento de comunicar con el más allá. Habitualmente este tipo de prácticas no provocan mayores consecuencias. Es un hábito que se pasa con la adolescencia. Pero por algo los expertos recomiendan no jugar a tan macabro ritual. Por alguna razón a Estefanía aquello le provocó efectos. Sufrió varios ataques que parecían epilépticos. Tras uno de ellos confesó que cuando jugó a la Ouija el vaso le estalló delante de sus narices en mil pedazos. También aseguró que tras sufrir sus crisis recordaba cómo durante las mismas se encontraba en una suerte de pasillo con humo al final del cual varias personas le llamaban. En una ocasión agentes de policía se desplazaron al lugar y dejaron constancia en su informe de una suerte de ataque que vivía uno de los amigos de la chica. Parecía poseído por el demonio, sugirieron los agentes, pero lo peor estaba por llegar. Tras uno de aquellos ataques, Estefanía entró en coma. La joven falleció poco después. A partir de ese momento, los fenómenos extraños se apoderaron de la vivienda. Golpes, potentes ruidos, objetos que se desplazaban. En una ocasión, una mesa de mármol se desplazó de un lado a otro del salón sin que nadie la tocara. La gota que colmó el vaso se desbordó en el verano de 1991. Un portarretratos con la imagen de la joven comenzó a arder sin causa aparente. Posteriormente cayó al suelo. Tras aquello, la familia intentó buscar una solución. Día tras día pasaban cosas de lo más inquietante. Por la vivienda pasaron personajes de todo tipo. Solo querían dinero, a cambio de devolver la tranquilidad. Aún no habían llegado los investigadores más serios. También la prensa se enteró de los hechos. Se acabó la paz. Cuando aquel 27 de noviembre los cuatro agentes llegaron a la vivienda, lo primero que pretendieron fue tranquilizar a la familia. Se sentaron junto a ellos en el salón. Sin embargo, en un momento de la conversación, el poltergeist reapareció. Los agentes de policía describieron así los hechos en su informe oficial. Textualmente, dice lo siguiente. Z2 y los otros agentes manifestaron cómo observaron que la puerta de un armario se abrió de forma súbita y antinatural. En el recorrido por la casa observaron cómo un Cristo adherido a una cruz se soltaba violentamente. También pudieron ver cómo aparecieron tres arañazos súbitamente sobre un póster que se encontraba detrás de la puerta. Es una de las pocas veces que agentes de la policía han sido testigos de un fenómeno de esta naturaleza. Muy pocos expedientes oficiales reflejan casos así, pero solo pudieron dejar constancia de los hechos. Investigadores civiles como Germán de Argumosa, Jiménez del Oso también hicieron sus pesquisas. Gracias a sus consejos a la familia, los fenómenos empezaron a remitir, sin embargo, nunca cesaron por completo. Tampoco se identificó al posible causante inconsciente de los fenómenos. Y es que la joven que los podría haber desencadenado había muerto cuando los fenómenos más intensos tuvieron lugar. Caso sin resolver. Sí, además recuerdo este caso con especial interés porque lo vivimos nosotros. Pues la dueña de la casa, Conchita, nos envió una carta muy angustiosa, terrible, en la que nos exponía con detalle todo lo acontecido. Y nosotros en ese otoño de 1992 dimos a conocer el caso en la antena de Onda Cero en turno de noche. Se hicieron, por supuesto, amplio eco en muchísimos medios de comunicación. Nos llamaron, me acuerdo, esos días fueron tremendos porque las llamadas eran incesantes de periódicos, de televisiones. Y nosotros lo único que pudimos hacer fue enviar un equipo con Germán de Argumosa, César Cid, y estuvimos investigando ese caso Vallecas. Luego muchos se sumaron a la fiesta, se subieron al carro, pero lo cierto es que ahí queda. Tuvimos la triste fortuna de asistir en primera persona a estos fenómenos y la verdad que fue muy desagradable. Porque sí que intuimos que algo tenía que ver con la madre de la familia. Cada vez que ella estaba, pues se hacían patentes esos fenómenos. De alguna manera influenciaba a sus hijos y a los que por allí estaban. Y bueno, pues se producía una especie de histeria que desembocaba en toda suerte de sucesos paranormales. El caso Vallecas, y sí que tuvimos mucho que ver nosotros en la difusión del mismo, allá por el otoño de 1992. Y esa carta que todavía conservo, la verdad es que fue una de las cosas que más me impresionaron en aquellos tiempos originales de Turno de Noche, en aquellas dos primeras temporadas de Oro, junto al sabio profesor don Germán de Argumosa. El caso Vallecas, expediente 56, nuestros misterios, perfectamente narrados por Bruno Cardeñosa. Sí, amigos, él de alguna manera también es un fenómeno paranormal, es un fenómeno de masas, es el ayatolá del rock and roll, es el Dalai Lama del pop, es el preboste del tecno, es el gran duque del ritmo, su nombre es DJ Marte. Ya pasó, ¿eh? Ya estamos aquí. Es tremendo. Tomemos aire. El Coti, el otro, el, ¿sí? El todos agolpados en todos. La puerta, todos pidiendo hablar contigo. Llamando. Tú recibiendo con el anillo, besándote el anillo, todo el mundo. Qué verdad. Todos ahí a los pies. Bueno, pues es el momento, es la hora. Ha llegado la ocasión para saber qué se cuece en el mundo de la música. Hombre, novedades, conciertos, todo. Cotilleos. Vamos a comenzar también con cotilleos, qué porque se rumorea que las Spice Girls pueden volver a juntarse. ¿Pero por qué? ¡Uy! Vamos a bajar un poquito el volumen, ¿no? No sea que nos vayan a pegar aquí los oyentes. Baja eso. Y vamos a contar el porqué, ¿no? El próximo 2 de julio, en el Hyde Park de Londres, se celebrará un concierto contra la pobreza conocido como el Live 8. El Live 8. Bueno, pues como contrarrestación al G8, como oposición al G8. Ya. Yeah. Han organizado este concierto. Allí podrían estar las Spice, es lo que ha comentado el organizador. Vamos, que sus carreras individuales no han tenido mucho éxito. Y se reúnen por una buena causa, ¿no? Bueno, claro. No está mal. Lo que llama la atención de este concierto, en concreto de Live 8, es que las entradas para el concierto no se venden, sino que se sortean. En total, 150.000 entradas para conseguir una. Basta con enviar un mensaje de móvil para poder participar en el sorteo. Ahora bien, hasta el momento ya se han enviado más de 2 millones de participaciones, así que como acción de marketing no está nada mal, ¿eh? ¿2 millones de SMS? Sí, para conseguir una de las 150.000 entradas. Por tanto, todas las previsiones se han desbordado. Se trata de una promoción válida hasta la medianoche del domingo 12 de junio. Así que con casi 5 millones de euros ya recaudados, bueno, si la progresión continúa, se podrían recaudar casi 20 millones. Oye, ¿al final qué significaba eso del Billy Billy Bon? Wanna be. Did you wanna be my lover? Ya, pero el Billy Billy Bon, ¿qué es? Really, really one. Ah, realmente, really. Realmente. Ah, realmente. Really, really one. One. Ah, realmente única. Really, really, really want. No, lo que realmente quiero ser. Yo quiero ser. Ah, really, Spanish. Really want. Exacto. Want. But you really, really want. From me to see you wanna. You get only think of relief. So. ¿Eh? Sí. Marcaron tu infancia de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Hombre. ¿Ves? A Coti le marcó Mediterráneo, yo Manuel Serra, y a ti las Spice. A mí las Spice. Bien. Bien, además de las Spice, o no, que se pueden encontrar sobre el escenario, otros artistas que actuarán será U2, Rem, no podía faltar Elton John, por supuesto, King, Rob Thomas, y nuestro siguiente invitado, Craig Davis. What's your flavor? Tell me what's your flavor. Sí, The Story Goes es el título del nuevo trabajo de Craig Davis, que se pondrá a la venta el próximo 23 de agosto. Nosotros lo que estamos haciendo es recordarle con su anterior número uno en ventas, What's Your Flavor, incluido en Slicker Than Your Average. This ice cream was high maintenance. When I took her out, then it cost me $20. Met the chick, they won't up, but then he made me stick to the point of going up. El cantante británico de 23 años, nacido en Southampton, comenzó a hacerse famoso cuando empezó a sonar en emisoras locales. Entonces las salas y bares se interesaron tanto por él que cuentan que grababan los temas directamente de la radio al carecer el artista de un disco en el mercado. Good enough to be. I wonder if you feel your right. I could be. Gracias a la fama que adquirió como DJ, ganó un concurso de compositores cuando contaba tan solo con 16 años. Y no se detendría ahí, porque la gesta del Nadal de la música, si lo podemos llamar así, sí, el single Feeling Me y el álbum Born to Do It, nacido para hacerlo, que estamos escuchando, bueno, pues le encumbrarían como el artista británico más joven en conseguir ser número uno. El single adelanto del nuevo trabajo se estrenará el próximo 27 de junio, así que estaremos atentos al tercer álbum de Craig David, que por cierto pasará por Barcelona en concierto el 19 de julio. Y bueno, para números uno, Plácido Domingo, José Carreras y Alejandro Fernández. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Escuchamos a Plácido Domingo con La paloma querida, de José Alfredo Jiménez, recogida en un álbum que apareció en 1999, llamado 100 años de mariachi. El pasado sábado 4 de junio, en la ciudad de Monterrey, en concreto en el Parque Fundidora, allí tuvo lugar el concierto de estos tres monstruos y que fue presenciado por nada más y nada menos que 40.000 personas. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. 3 horas de concierto a las que no pudo asistir Luciano Pavarotti por problemas de salud. Sí. Un numeroso grupo tampoco pudo entrar ante un supuesto peligro de derrumbe en una sección de las instalaciones, lo que provocó que el grito de fraude se oyera un poquito al principio. Pero bueno, fraude. Sí. Pues en todo caso, la culpa nunca es de los artistas, ¿eh? Tengamos esto en cuenta. Parece que se les increpa a ellos, pero ellos no tienen nada que ver con estas cuestiones. Correcto, bueno, pero dicen que simplemente fue el principio y que en cuanto salió Carreras, se acallaron aquellas voces de fraude. Hombre. El evento marcó el inicio de la promoción oficial del Foro Universal de las Culturas 2007, que se celebrará en Monterrey. Josep Carreras, Plácido Domingo y Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, el rey de las rancheras. Y aquí escuchamos también en una ocasión. Ahora viajamos de México a Okanagan Valley, en Canadá, de Valley. Donde es Valley Daniel Powder. En realidad nunca sé lo que estoy tocando. Dices tú. Daniel Powder dice: simplemente escucho el sonido que suena en mi cabeza. ¿Sí? Y sigo adelante. Muy bien. Empezó de pequeño tocando el violín mientras su madre le acompañaba al piano. Lo cierto es que de pequeño se veía un poco rarito por ir con su violín mientras el resto de compañeros jugaba pues, al hockey. Pues que dé gracias porque la madre iba con el piano. Prepárate porque... Claro. Incluso hubo unos gamberos que le dieron una pequeña paliza. ¿Por ir con el violín? Con el violín, claro, ¿no? Con el piano... Siempre hay imbéciles, Martín. Sí, le dejaron un ojo morado y llegó a pensar que tenía que dejar la música. Siempre hay frustrados imbéciles. Pues afortunadamente no lo hizo y aquí le tenemos con Un mal día, Bad Day, incluido en su primer trabajo llamado como él, Daniel Powder. Continuamos con primeros trabajos. En esta ocasión hemos recibido un correo de un grupo de Alcoy que anda detrás de que, bueno, sello discográfico les contrate. Como eres el preboste del tecno. Bien, pues tenemos aquí una de las primicias. Nosotros os lo presentamos. Se llaman Ceda el Paso y se presentan con Y te quiero. Hace tiempo que no te veo y no paro de pensar en tus ojos y en tu forma de mirar. Ellos son Javi, el que lleva y es la voz cantante, Gaby, el guitarrista, y Paquito, el batería. De algún bar que me hacen recordar. Ahora vienen los coros, verás. Ahora vienen. ¿Sí? Sí. Incluso podemos hacerlos tú y yo, Juan, ¿eh? ¿Sí? Y te quiero. Es... A ver, y te quiero. Ahí viene. Que no para de soñar. Y te quiero. Y te quiero. Quiero. Se pega un poquillo, ¿eh? Bueno, bueno, pues está muy bien ahí. Ceda el paso, deseamos lo mejor, toda clase de éxitos. ¿Han grabado ya? Sí, tienen el disco, tienen el CD, tienen ya, el registro en las GAE, tienen todo. ¿Y la discográfica? Falta la discográfica, bueno, ¿eh? Bueno, pues a ver, que les contraten. Venga, tenemos la historia de cómo surgió el nombre del grupo, y es que iban en un antiguo Fiat, de uno de los componentes. No me lo digas, y se toparon con una señal de Ceda al paso. Justo, ya no está. Con una, con varias. Entonces dijeron, ya está, es una buena manera de tener propaganda gratis por todas partes, así que claro, conduce con cuidado y cuando veas la señal, acuérdate, te da el paso. Bueno, pues está muy bien porque Alcoy es la tierra, creo recordar, de Camilo VI. Uh-huh. De ahí nació Camilo Blanes, Camilo VI. Así que, como siempre, la Comunidad Valenciana dando buenas muestras de su calidad musical. Los alcoyanos. Alcoyanos. Pues les deseamos mucha suerte, al igual que a nuestro siguiente artista. La semana pasada te comentaba que había un italiano que tenía un tema que sonaba bien. Sí, bueno, sí. Pues aquí está, él es Luca Dirisio. Pasa la calma y sangre fría, calma, yeah. Pasa la calma y sangre fría, voy yo. Ahí voy yo. Sangue freddo. Sandwich en freddo. Italiano, sí. Sandwich prieto. Calma e sangue freddo. Yo. Que se llama sangue freddo. Calma y sangre fría. En italiano, calma e sangue freddo. Italiano, 26 bueno, años. Uno más. Bueno, de momento también tiene un titulillo, ¿eh? Se ha llevado. Sí. Es... ¿Ha ganado algo? Artista italiano. Sí. Ha llevado un premio. Ahora no lo encuentro. Macarena dice que tiene muy buen tipo, ¿eh? Yo le veo un poco David Bustamante. Es un poco David Bustamante. A lo mejor ha ganado lo de San Remo, que es lo que queda, ¿no? Bueno, la MTV ganó un festival en 2003. Ganó este. A los 14 años ya comenzó a estudiar canto. Fíjate. Para 4 años más tarde comenzar a dedicar todos sus esfuerzos en la creación de su carrera musical. Y ahora se nos presenta con esta versión de un single que en Italia, atención, llegó a vender 20.000 copias. Y a ser descargado hasta en 10.000 ocasiones como sintonía de móvil. Pues vaya negocio, porque mira, tú sacas un single y vendes 20.000 copias y te hacen 10.000 descargas de móvil, pues yo no sé si es un negocio. Eso yo no sé si es suficiente para ser exportado al mundo, bueno, Martín. Bueno, hay unos royalties ahí. Pero unos royalties, habrá recibido algo por la descarga, ¿no? O sea, tú vendes 200.000 copias y ya tienes una opción. Claro, pero tú imagínate. Pero 20.000 copias no es suficiente, Martín. Estamos en una etapa de muy una competitiva. Canción, ¿de una canción? De una canción. De una canción 20.000 copias no está mal. Y 10.000 descargas de móvil. No está mal. Pues, es que a este paso va a tener más descargas de móvil que canciones vendidas, hombre. Claro, porque, bueno, también te lo puedes descargar quizá en MP3, esto lo puedes llevar en el móvil. En los tiempos de Adriano Celentano no pasaba, hombre. ¿Cuántos se vendían? Adriano, millones. ¿Millones? Millones. Claro, en todo el mundo. Pero... Azzurro, te tiraré. Eso sí que, hombre. Bueno, poco a poco, ¿eh? El chico está empezando, jolín. Domenico Modugno. Oh. Bueno, pues aquí está el Luca Dirisio. Gianni Vella. Nick. No. Ero Ramazzotti. Oh, Juan, es que es verdad. Bueno, y este que es el sándwich freddo, ¿no? Sí. Sangue freddo. Sangue freddo. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. La versión en castellano. La versión en castellano, así se llama la canción al completo. Calma e sangue freddo, la versión en castellano. Calma y sangre. Fría. A mí me gusta el Tiziano Ferro. Tiziano Ferro también. A mí ese me gusta. Está muy bien. Bueno, pues nos aproximamos ya. Estamos casi llegando a la lista. Pero antes de la lista, la tonta. Y es que mira que eres tonta que eres. Y es que mira que eres rara que eres. Y es que mira que eres sosa, mira que eres mala. Mira que eres pava. Mira que eres tonta, que tonta que eres. Esto me parece absurdo. O sea, bueno, me parece la cosa más tonta que ha podido salir de una mente creativa. Además, denigra de alguna manera al género femenino. Esto está incitando a que mucha gente en las verbenas marque con el dedito índice a la novia o a la mujer diciendo, mira, que eres tonta, que tonta que eres. Y se empieza con el tonta que eres y acabamos en otra cosa. Bueno, entonces es una cosa que a mí no me estimula en absoluto. Tema urdido por Carlos Matari, cantante y compositor nacido en la ciudad de L'Hospitalet en Barcelona en 1973. Sí. Al cumplir los 20 años ya creó una banda que llevaba su nombre junto a un grupo de amigos y su propio hermano. En esos primeros tiempos, bueno, su repertorio estaba compuesto por canciones de sus artistas preferidos, pero dijo, venga, necesito componer y interpretar algunos propios temas. Y su caudal creativo lo ha plasmado en esta canción, ¿no? En 2000 ya grabaron su primera maqueta, decidieron presentarse a un concurso de jóvenes talentos, lo ganaron, y su premio fue editar un disco con una compañía regional que lo distribuyó únicamente por Cataluña. Y en 2005, pues, para toda España, No me tires de la lengua, 11 canciones canallas y callejeras, como nos han definido, entre ellos este, Tonta. dijiste que pasabas de las ramas, preferías ir directamente a la cama. Que se perdía mucho con el protocolo y se hacía de día hablando solo. Ahora sí, veamos pues cómo está la lista de venta de sencillos. Si no me gusta nada, ¿eh? Nada. Bueno, pues quizá tendremos que poner Luna de Papel o... Vamos a desearles mejor suerte en otros temas. Venga. Seguro que lo consiguen. Vamos pues entonces. con la lista. De verdad, la cosa verbenera como está en este país. Pero la lista de venta de sencillos en nuestro país. Escuchamos pues cómo se llama el siguiente tema. A ver. Come along now. Pues anda, que este también. Le he pinchado tres veces para que quedara claro. Sí, come along now. Como la psicofonía. Además de la entrada de Infernal con From Paris to Berlin y Mario con Let Me Love You, en el 14 de la lista nos tomamos con Despina Bandi. Se trata de un artista que estuvo a punto de representar a la candidatura griega en la pasada edición de Eurovisión, a pesar de ser su origen alemán. Sí, sí. Pues menos mal que no lo hizo, porque luego mira cómo quedó la griega, ¿eh? Fíjate. Claro. Number one. No, está bien, ¿eh? Come Along Now se revela como una de las novedades discotequeras para este verano. Sí, sí. Tengo que ponerme en contacto con un amiguete, J.L. García, para que me mantenga informado sobre este pedazo de cuerpo. Bueno, en fin, por encima de Despina esto, se encuentra... Esto suena como las bácaras, ¿eh? Bueno, un aguillo, fíjate. Yo no soy matador, sin... Bueno, como las vacas evolucionadas. Es el 2005. ¿Qué le ha pasado? Bueno, como la Ana, ¿ves? Muy bien. Bien, pues por encima de Despina, que estaba en el 14, se encuentra Mónica Naranjo, Esquizu, Nach, El Sueño de Morfeo, que por cierto, en álbumes ya han llegado al disco de oro. Y en el número uno, otro cuerpazo, el de Shakira. Su single La Tortura con Alejandro Sanz se mantiene como el sencillo más vendido en nuestro país. Recordemos que el pasado domingo estuvo apoyando la candidatura de Madrid 2012 en un escenario en la Puerta de Alcalá, sobre el que interpretó cuatro temas. Alejandro Sanz voló desde Miami solo para estar con Shakira. Y muy bien, ¿eh? Allí estuvo presentando la presentación mundial de su nuevo disco Fijación Oral, en total 12 canciones que volaron literalmente de las estanterías de discos, como por ejemplo en México, donde 150.000 copias se vendieron en 4 horas, agotando las existencias. Muy bien. Tiene una producción exquisita este disco, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien hecho este disco. Los últimos rumores apuntan a una posible boda de la cantante colombiana con su novio, Antonio de la Rúa, a finales de año. El hijo del expresidente argentino. Uh-huh, correcto. Este chico corría rallies. Antonio, ¿verdad? Antonio, sí. Pues nada, ya se sabe. Novios, luego la boda... Va a correr. Sí, y se las pela. Claro, novios, hombre, boda... Hombre, qué bien baila Shakira. Y boda y niños, sí, claro, niños. Claro. No será lo que estoy pensando. Echemos un vistazo a la lista de álbumes más vendidos. Primero, la novedad que encontramos en el 47 es Avalanche, que nos presenta El Hijo Pródigo. ¿El Hijo Pródigo? Sí. A continuación nos topamos con una nueva entrada. En el 47, del 47 damos un salto al 30. Allí se encuentran los que digo yo son respuesta a María Isabel o Santa Justa Clan, pero no nos dejemos llevar por mis comentarios, puesto que ya es el segundo disco que sacan. ¿Son estos? Uh-huh. ¿Esto quiénes son? Y son Irune, 14 años, Irune. Blanca, 14 también. Blanca. Sergio, 13, María Jesús, 11, sí. Y Diego, 13. Ellas son 3, más ellos que son 2, 3 más 2. 3 más 2. Un grupo que nació en 2004 del concurso Euro Junior, y ahora, cual Onda Vaselina o Bon Bon Chip, llegan con el clásico Ramalama, Ding Dong. Pues nada, no me digas, Juan, que no conoces... Oh, hombre, Onda Vaselina, yo lo ponía. Onda Vaselina, no tengo ni idea, o sea, me suena... mexicanos, bueno. No, ¿a qué te suene? No. Sí, hombre, sí, el grupo Onda Vaselina, claro. Sí, sí. Bueno. Y pues... Pato de Goma, no, no, Menudo, era Menudo. Menudo grupo. Menudo, de Menudo salió Ricky Martin. Oh, Paulina. No. No, Paulina salió de Onda Vaselina. De Onda Vaselina. Claro, hombre, con la otra rubia. ¿Talía? Thalía. Yo tuve un encuentro con Thalía. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué sí, sí? Ya te lo contaré. Me lo tienes que contar. Ya te lo contaré. Hombre. Tenía ya 19 años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues queda pendiente entonces. Pasamos una tarde estupenda. Ah, bueno. No me dejes con los dientes largos, ¿verdad? Vamos, el 24 de mayo se puso a la venta, pues, el disco Mueve el Esqueleto, del que hemos extraído el Rama Lama, la versión del tema que popularizaron en su día el grupo Rocky Sharp and the Replays. Correcto. Menudos bichos están hechos. Luego crecen, eso sí, como los Backstreet Boys, que rechazan, a pesar de los cambios, que se les denomine Backstreet Men. Bueno, en fin, que para bichos, la entrada más fuerte de la lista de ventas en nuestro país corresponde a El Bicho. Fuimos con las carretas para la montaña. El día de las carretas van a llegar, gitano de la caseta de Andalucía, carreta llena de oliva van a llevar a la feria. El Bicho 2. Ese es el título del segundo álbum que nos presentan Miguel Campello, Víctor Iniesta, Carlos Tato, Tony Mangas, David Amores, Juan Carlos Aracil y Pepe Andreu. Caramba, pues ya pueden dar conciertos porque para repartir el caché no veas. Siete a repartir, eso es chungo. Después de 4 años de darse a conocer con un primer trabajo homónimo, El Bicho 2 trae 11 canciones con una portada cual deidad Vishnu. Hombre, esto estamos ahora mismo estamos en la India, ¿eh? Exacto, pero los brazos portan castañuelas, sí. Un abanico y pequeñita, bueno, en ristre también. Pequeño toque Vittorio Luquino. Sí. El trabajo además se desdobla en CD y DVD con un concierto que fue grabado en la Sala Qualung de Madrid en marzo de 2004. Caramba, esto parece Triana. Al principio la verdad es que sí que tiene un tono quizá más oriental, ¿eh? Pero me he ceñido a la letra, sí, al tema. Y escuchamos La Toba, un tema que hace referencia a la situación de la casa rural de Castellón, donde grabaron parte del álbum. El resto fue completado en Rivas, hacia Madrid. Bueno, y ahora sí, llegamos ya al final. Una semana más, hasta que llegue Shakira y le destrone, se mantiene David Bustamante. Devuélveme la vida que me has quitado. Bueno, ya estamos en el verano, estamos verbeneros. Ay, ay, ay, ay. Qué barbaridad. Pues a la alegría para todos, ¿verdad, exacto, Martín? Exacto, caricias al alma. Hombre. Vámonos, hola, devuélveme todo. La vida. Ay, ay, ay, ay. Tiene un movimiento. Mira, Silvia, ¿ves? Ahí sí, está. Sí. Movimiento de cadera. Impresionante. Dos pasitos a la izquierda. Aquí dos pasitos a la derecha. Macarena, impresionante. Mira, Macarena, fíjate. Vamos, vamos, está estupenda esta canción. Estamos todos bailando aquí. Estamos aquí, yo no sé si con esto o con la tortura, ¿verdad? Pero tenemos, o Ramara Malinton también, ¿no? Esa me gusta menos, ¿eh? Pero así para hacer un guateque, ¿verdad? Hombre, yo creo que... y pasarlo estupendamente. Hombre. Y luego, pues... las azafatas, ¿te acuerdas? De la semana pasada, ¿verdad? King África. King África. La barbacoa, aunque sea... las Spice Girls, el todo, o sea... tenemos una música estupenda. Bueno, una gran variedad. Bueno, pues muy bien. La sección de DJ Martin aquí concluye. Oye, me da la tos. Cada vez que te nombro me da la tos. Sí, Martin. Sí, no, la verdad es que... Esto... es alergia. No sé. Bueno, ya hace su salida. Bueno, quédate mejor. Termina la sección de DJ Martin. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Y entramos en contacto con nuestros queridos oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. Vamos a por los correos, vamos a por los oyentes, vamos a por todas. Pues Pepe desde Valencia. Hola, es, Pepe. Es un buen estudiante y se está preparando para un examen de pasado mañana. Bueno, otro abrazo tremendo y solidario para los estudiantes. Muchos ya han iniciado el asunto de la selectividad. Casi todos vais a aprobar, no tengáis ningún problema. Ya sabéis, la generación del 98, la del 27... En fin, si es muy sencillo, si es que todos los años igual, ¿verdad? Qué facilito, Por internet también hay exámenes resueltos. Claro, más pistas. Todos quieren ser este año fisioterapeutas. No me extraña. Claro. Las carreras más demandadas. Es la profesión del futuro, ¿no? Sí. Fisioterapeutas, enfermeras, médicos, ya no más. Lo que pasa es que se piden notas muy altas. Ya, porque hay demanda. Claro. En cambio, si uno quiere ser abogado, periodista... Decían, las chicas eligen más las carreras de medicina, enfermería. Uh-huh. Los chicos eligen más las carreras de ingeniería. Sí, siempre ha sido la ¿sí? cosa así. Bueno, pues que cada uno elija lo que su corazón le pida. Bueno, saludo para Pepe. Pues Pepe no especifica lo que está estudiando. Lo que sí nos comenta es que siempre se pone la radio para que le acompañe según estudia. ¿Y qué pasó? Pues que se le acabaron las pilas. Con lo cual, pues tiene que volver a escuchar el programa en diferido como tantas otras ocasiones. Bueno, pues nada. Luego quiere dar ánimos a todos los que estudian para la selectividad y decirles que nada, que está ya dentro de nada, que se acaba todo, que hay vacacioncitas. ¿Sí? Y que bueno, que todas estas pruebas que pasan en 3 días, los nervios, y que después pues pasan 5 años sin hacer nada en la universidad. Dice que bueno, que es un poquito broma. Vaya ánimos, ¿no? O sea, 3 días de nervios y luego 5 años de organización. Ahí un poco relajado. 5 años sabáticos. Pues así, ¿eh? 5 años sabáticos. Bueno. Dice que es broma, o lo dice de otra forma, dice es coña, ¿eh? Bueno, por otro lado... Oye, qué osadía, ¿no?, la de los estudiantes. Sí, sí. De Pepe manda un saludito a su novia, que está sufriendo con él y que la quiere muchísimo. Bueno, pues nada, venga, ese abrazo para los futuros universitarios. Ya sabéis que este año hay más plazas que nunca, hay una oferta amplísima en todas las carreras y menos estudiantes que hace ya muchos años, porque creo que apenas llegan a 200.000 los que se presentan a selectividad y bajando. Así que, bueno, tranquilos, que todos vais a poder cursar la carrera que necesitáis o que queréis, que eso también es importante. Raúl de Zaragoza nos dice que no sabe si será casualidad o no, pero que el otro día compró un número de la revista muy interesante porque vio en la portada un artículo que trataba sobre los libros malditos, prohibidos, ocultos, imaginarios o indescifrables. Y que para su sorpresa, por la noche, en los enigmas literarios, escuchó cómo se trataba sobre libros misteriosos. Dice que Carlos Canales dijo que se podía consultar en Internet y que él se ha puesto a buscar, pero que tan solo ha encontrado referencias, comentarios y que las fotos que se muestran no enseñan la escritura en sí. Así que pide a ver si le podemos facilitar una dirección donde se pueda consultar las páginas del manuscrito. ¿Del manuscrito Voynich? Bueno, pues yo creo que hay bastantes páginas que hablan del manuscrito Voynich. Y en cuanto a si es casualidad o no, pues sí, es casualidad, porque ese monográfico es de hace 2 años. Ocurre que los chicos no podían acercarse esta semana por diferentes cuestiones profesionales, y el pasado domingo alguien nos solicitó que volviéramos a recuperar el manuscrito Voynich, y claro, como tenemos ese monográfico de libros malditos o libros prohibidos, pues lo pusimos. Así que no. Hombre, lo de muy interesante está bien, que denoste los asuntos paranormales y que ataque estos temas y... Pero la verdad es que le cunde, ¿eh? Con estas portadas y sí, con sí, estos temas, escribe mucho sobre estos asuntos y nos parece bien, ¿eh? Muy interesante, es una revista muy divulgativa y mucha gente se acerca a ella dispuesta a conocer más y más cosas. Yo incluso he escrito, es muy interesante, hice un reportaje sobre los godos en verano de 2002 y la verdad es que todos quedamos encantados. Escudo Negro dice, desde la recepción del hotel en que trabajo en Asturias, os quería decir que me encanta compartir las noches con vosotros. Estos días he estado un poquito apartado de las ondas y quisiera dar mi opinión sobre el tema de los lagos de Covadonga, aunque no sé si ya lo habéis comentado. El caso es que el Principado quiere restringir el acceso a los lagos en época de verano, cuando la afluencia de tráfico es tal que aquello parece más una romería que uno de los parques naturales más antiguos de España. Ahora nadie, empresarios, ayuntamientos y mucho menos particulares, está de acuerdo con unas medidas que creo que ya se toman en otros parques de España para una mejor conservación. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema, si no lo habéis tratado ya en Azul y Verde. Yo siempre lo he dicho, en los lagos de Covadonga el acceso debe ser restringido. O sea, yo entiendo que a la gente le guste acercarse y pasarlo bien y disfrutar, pero se genera una contaminación y luego pues no todos son moderados a la hora de depositar los residuos en algún sitio que otro. Entonces sí que soy partidario de ese acceso restringido. A mí no me parece mal. Bueno, pues Carlos dice, Juan Antonio, eres un monstruo. Pues para bien o para mal. Sí, con esa entrada se pronuncia. Y por otro lado, quiero hacer una matización en torno a la cuestión SETI. Sí. Dice que, como se comentaba ayer, pues eso de que los escépticos se rasgaran las vestiduras con lo de la nueva financiación para el proyecto, pues sí, no lo tiene muy claro. Él comenta que los más fribundos escépticos que conoce consideran este asunto como el único serio de búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y él se pronuncia, dice, no sé si soy escéptico o qué es lo que soy. Y así se despide. Bueno, pues es tu opinión, efectivamente. Algunos escépticos esto lo valoran un poquito más, pero casi todos lo denigran. La verdad es que siempre han pedido, han exigido que esos recursos que utilizaba la NASA se destinaran a otras cuestiones. Y hombre, la NASA tampoco es que hiciera un derroche con el proyecto SETI, era, creo que ya os digo, el 0,2% del total del presupuesto. Así que, bueno, sea como fuere, los prebostes de la tecnología, de la informática norteamericana, han tomado cartas en el asunto y ahora tenemos un SETI privatizado, tenemos un SETI bajo mecenazgo de estos individuos y nos parece muy bien. Lo mío con La Rosa de los Vientos ha sido como un yo-yo, nos cuenta Julián. Lo he escuchado por etapas y ahora, finalmente, por suerte, lo he recuperado gracias a Internet. Solo deciros que es un programa genial. Y ya de paso, una pregunta. ¿No tenía Martín una página web? Pues Martín, página web yo creo que no tienes, ¿no? Había una por ahí perdida, pero... Algo investiguen, ¿no? Sí. Investiguen. Vale, muy bien. En una ocasión lo dijimos, así que... Pues con esa ya vale. ¿Eh? Que vayan escuchando los programas. Claro. Luis dice, toco en un grupo de música Vendaval, que creo que el otro día sonó alguna canción en el programa. Solo quería daros las gracias por tantas y gratuitas horas de entretenimiento. He intentado estar a la altura con nuestro segundo disco, Mi Otra Mitad, dedicando una canción a todos los rosaventeros, cuya idea cogí de un monográfico vuestro, titulada La Lanza del Destino. Creo que vosotros me habéis dado mucho y es mi pequeña manera de daros las gracias. Un saludo desde Asturias. Bueno, pues gracias a vosotros por dedicarnos esa canción. Así que nada, Luis y todos los amigos del grupo Vendaval, os deseamos grandes éxitos y aquí los pincharemos. ¿Qué cantidad de músicos tenemos? Muchos. Y dibujantes, mucha creatividad. Pues bueno, la gente de la cultura. David desde Murcia dice, La Rosa de los Vientos es el programa con los mejores contenidos de la radio y la televisión. Qué bien. Todos los temas que tratáis me parecen interesantes y enriquecedores en sus respectivos ámbitos. Dice que debemos ser fuertes para soportar algunas críticas de la minoría intransigente. Y por otro lado, que La Rosa ha crecido gracias al esfuerzo y la ilusión del magnífico equipo que ha liderado CEDEAN todos estos años, alimentado con el apoyo de la audiencia contra viento y marea. Se despide diciendo, el equipo ha demostrado su fuerza. Nosotros demostraremos nuestro honor. Bueno, pues nada, muchas gracias y ahí son más de 1.200. ¿Cuántas llevamos? ...1.229 ediciones juntos en La Rosa de los Vientos, diferentes ambientes, diferentes horarios, diferentes tránsitos, y la verdad es que sí, en ocasiones hemos tenido que ser fuertes para aguantar algunas historias, pero bueno, lo importante es que estamos juntos y que estamos disfrutando de la radio, que de eso se trata. La Rosa de los Vientos no pretende otra cosa sino entretener, divulgar y llevaros el mayor número de información posible, lo que nosotros entendemos fundamental para este siglo XXI. Así que si estamos todos conformes, pues mil sobrejuelas. Rubén Sanabrios desde Alicante nos escribe para tirarnos un poquitín de las orejas, como dice él, por seguir alimentando el tópico tan extendido de que Japón está lejos. Mira que está lejos Japón, ¿eh? Dice, a mí también me gustan los no me pises que llevo chanclas, sí, pero sí. No tenían mucha razón, y menos ahora que las comunicaciones están mejor. Sí. Un viaje en avión a Japón tarda más o menos lo mismo que uno a Buenos Aires, por ejemplo, y no nos parece que Argentina esté tan lejos. Como que no, también lo decimos que está. Hombre, claro que lo decimos. También. Otra cosa es la distancia cultural, que quizás nos hace parecer que los países orientales son más inaccesibles, pero ese es otro tema que nada tiene que ver con los kilómetros. Ya que en vuestro programa se desmontan tantos tópicos, estaría bien ir aparcando tópicos culturales que nada benefician. Dice, bueno, a veces sí. Lo de decir que eres torero funciona muy bien con las japonesas. ¿Ves? Hombre, nosotros decimos que está lejos Japón, pero la verdad es que siempre estamos hablando de Japón. Estamos intentando acercar de una forma simpática y amena pues estas dos culturas, que en principio pueden parecer antagonistas, pero que no lo son tanto, porque cuando uno llega a casa y enciende el televisor se da cuenta que te marca japonesa, cuando uno llega a casa y va a tomar un café, pues a lo mejor la cafetera también es japonesa, uh-huh. O sea que Japón es la segunda potencia mundial, es la segunda, tras los Estados Unidos, Japón ya es la segunda potencia mundial, y sus efectos, su influencia, pues se deja ver en la vida cotidiana, o sea que no está tan lejos Japón, efectivamente. Desde Madrid, David dice, buenas noches, este email es primero para felicitaros, y en segundo lugar para romper una lanza a favor de Pepín. Para mí es genial, la verdad es que bajo mi punto de vista hay que tener talento para poder mantener una conversación como tal, diciendo tantas y tantas cosas, y sin ningún sentido, y que encima sea gracioso y entretenido. Este tío me encanta, muchas gracias por tantas y tantas noches fantásticas. Pues lo que decimos antes, que tratamos de divertirnos, tratamos de entretener y sin ninguna crispación. Pepín, yo sí que pienso que tiene un talento innegable, pero otros amigos que escuchen el programa no piensan de igual modo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es humor, es humor. Y el humor, si lo pillas a la primera y lo entiendes y te metes en ese universo, hablo de Pepín, pues lo vas a pasar francamente bien. Ahora, como no encuentres el quid de la cuestión, pues a lo mejor no vas a disfrutar tanto. Bueno, es cuestión de ir acostumbrándose. Pues María, desde A Coruña, pues dice que no nos puede oír en directo, mal que le pese, pero gracias a algunos compañeros oyentes que ponen los audios a disposición de todos, pues le hacemos compañía en su trabajo todos los días. Bueno, es que lo de rosavientos.com es inmenso, ¿eh? Está muy bien rosavientos.com. Desde aquí un abrazo tremendo para los artífices de esa página. Y se despide dándonos las gracias por acompañarla en sus horas de aburrimiento y dice, espero poder seguir disfrutando de vosotros por mucho tiempo. Vamos a intentarlo. Un besito tremendo para María. Fenix nos cuenta, hace poco me prestaron una antigua serie llamada Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador. Supongo que esta serie para ustedes es como si a mi abuela le comento que he descubierto Bonanza, pero convendría recordar más a menudo estas fantásticas producciones para los más jóvenes. Sí, pues, hombre, yo creo que es uno de los grandes hitos de la televisión pública española, Historias para no dormir, y que vamos a contar de Chicho, padrino de nuestra sección de microrrelatos, muy unido al programa. Ahí estaba también con su hermano pequeño, Fernando Jiménez del Oso, que participó haciendo un guión para la serie y además un pequeño cameo en esa serie. Ese capítulo se llamaba El Regreso. O sea que sí, aquí valoramos mucho todo el trabajo de Chicho Ibáñez Serrador, que nos parece uno de los talentos, uno de los genios que ha dado la comunicación española en el último siglo. Bien, pues es momento para la gente sin escrúpulo. Y la verdad es que algunos personajes que aparecen en esta sección, sí. Martín, pues sí que merecerían estar en Historias para no dormir, ¿eh? alguno. Bueno. Y para no dormir, correcto. Sí. Claro, para no dormir. Alguno en lugar de dormir, en fin, bueno. ¿A qué lugar remoto viajamos? A Chile. Mira que está lejos Chile. Tanto como Japón, ¿eh? Incluso más lejos que Argentina, diría yo. Sí, efectivamente. Son 13 horas de vuelo Chile, ¿eh? Oh, joder. No está mal, ¿eh? Hombre. Pero fíjate, es curioso. Eso sin escalas, ¿no? Cuando vas, son... Por ejemplo, a Estados Unidos son 8 horas, una cosita así. Y para volver son 6 y media, 7. Tardas menos. Fíjate, sí. Qué cosas pasan. Es curioso. Sí, ¿eh? Porque para ir... Lo que tiene la rotación va en sentido contrario. Claro. ¿Y qué quieres que hagamos, Martín? No, nada. ¿Qué quieres que hagamos? No sé. ¿Por qué para ir es más... ¿no? Se tarda menos y para volver. Pues porque para ir... O sea, para ir está más lejos. Más. Sin embargo, para volver... Claro. Ya sí, sí. Porque España no está tan lejos como Argentina. Claro. O sea, ¿y Japón? Tú coges el avión en Barajas. Sí. Y esa obsesión por pasar siempre por encima de Lisboa, ¿no? Que sí. Eso es una manía como otra cualquiera, ¿eh? Sí. Ya te lo digo. Claro. Y seguramente cuando regresas de New York... Exacto. Pues no pasas entras por Galicia. Ahí. Yo volví por Galicia. Esa es la clave. Entonces, ahí estaba. Pues ya estaba. Oh, sí, tampoco era tan difícil, hombre. O sea, sí. Es igual que 6 por 3, 18, 30.000. 30.000. Por 4, 830. 830 euros. Claro. No tenía misterio eso la es. Cosa. No, porque la gente puede pensar, no, es que cogen el avión en Barajas y pasan por Islandia. Claro. Y llegan más tarde por eso. O sea, siguiendo la ruta de Erik el Rojo, ¿no? Sí. Que es como una cosa tradicional. A veces hay gente que lo hace. Ya. Sara Zubi, creo que en una ocasión. Sí. Pero claro, cuando vuelves de Nueva York, ¿para qué vas a ir otra vez por donde Erik el Rojo? Si ya has pasado. Pues ya cruzas el Atlántico y ya está. Venga, de una. Venga, pues viajemos pues a la ciudad de Iquique, a unos 1857 kilómetros de Santiago de Chile. Pero en el este, el oeste, el norte o el sur. Al sur. Bien. O sea, cerca ya de lo que viene siendo la Patagonia. Allí tenemos, atención al siguiente versus, Bernardo Muñoz Cortés versus Rodrigo Urrutia. Qué barbaridad. Fíjate. Uno vale. Cura. El segundo juez. Fíjate. Gabinete Galigari versus Estopa. ¿Esto no lo has hecho tú, Juan? No, este no. Muñoz no los Estopa, ¿no? Muñoz, sí. Claro. Los hermanos Muñoz. Y Urrutia es el de Gabinete Galigari. Sí. Bien. Y Quique González. Quique Sánchez Flores. También. ¿Ha marcado gol? Ah, no, que no jugaba. No jugaba hoy. Es entrenador. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Bueno, va a entrenar en ese campo. En ese campo, eso sí. ¿Y al final a dónde se va? Al final 1-1. ¿A Zaragoza? No. Bueno. Tenemos, pues, a Bernardo Muñoz Cortés. Bernardo Díaz del Castillo. Conducía, pues, un 24 de diciembre de 2004. Llega un poco tarde la con su furgoneta, ¿no? Sí, porque le ha caído ahora. Ha venido ahora la sentencia. Estas cosas pasan, ¿eh? Sí, la sentencia ha salido tú ahora. Puedes, la noticia acontece el 24 de diciembre. Exacto. Pero no sale a la luz. No sale a la luz. La justicia va lenta, pero... Va lenta. Poco a poco. Perdió el control. ¿Quién? Perdió el control... El cura. Nuestro amigo Bernardo Muñoz Cortés. Sí. Perdió el control de la furgoneta. El vehículo volcó. Pero un momento. Frente Martín. Al casino. Martín, uy, frente al casino. Hasta... Uy, hasta qué síntoma. Hasta ahí, bueno, hasta ahí bien, ¿no? Esto ocurre. Pobre cura. Volcar no es normal, el cura coge y pierde el control del coche frente al casino. Yo, vamos... Sí. Raro. Bueno, pero esto es un accidente, esto ha ocurrido, no pasa nada. Bueno. ¿Dónde está la noticia? Se aproximó la policía. La policía. Atención, atención, porque vamos a ver, en Chile se le considera ebrio a una persona que presente 0,75 miligramos de alcohol por litro en sangre. Hola. 0,75, fíjate, aquí en España estamos en cuanto en 0,3, ¿no? Sí, sí. Bien, pues atención, porque Bernardo Muñoz Cortés tiene una concentración cura párroco de... De Iquique, y ahora lo haremos, porque claro, tendrá varias iglesias. 2,45 miligramos de alcohol por litro de sangre. Pero bueno, el cura Muñoz... a 2,45. ¿El cura Muñoz tenía 2,45? Sí. Lo estaban un poco colorado. Bueno. La venilla la tenía señalada. Sí, le intentaban hacer que anduviera. Por la línea recta, pero se tambaleaba. Pero bueno, podían pasar que había sido efecto del accidente. La furgoneta volcó, pero no se deterioró el radiocassette. No. Donde sonaba, pues, Paquito el Chocolatero. Por ejemplo. Paquito el Chocolatero. Sí, iba escuchando Paquito el Chocolatero y claro, tal. Claro, dice, sople ahí un momento. Y claro, y si fueran... 2,45. Si fuera vikingo, como el del anuncio, sí, diría, oh. Oh, pero no. No. Atención a la sentencia que ha ido, porque tendrá que pagar unos en torno a 500 euros, se queda sin carnet durante 6 meses, todo porque, bueno, pero que el juez se dio cuenta de que le estaban mintiendo. No es posible que se tomara el cáliz lleno en, atención, 6 misas, 2 bodas y una reunión, dice, con sus feligreses. Claro, 6 misas, claro, 2 bodas. Así es imposible. Claro. Pero a ver, seguramente que en las bodas había estado invitado. Puede ser. No, que además de celebrar... Oficiando. Bueno, pero a lo mejor... Bueno... El primer pisco la vistal. Porque el cura dijo que nadie se va a tomar un cáliz lleno. Porque claro, te tomas un cáliz lleno. Seis misas, en 2 bodas. Pero esto ya se sabe, está el cura, pues, oficia y llegan los novios. ¿Una copita? Venga, vamos a celebrarlo. Hombre, brindemos. Claro, y otro, Carrascal, y venga, otra boda, hombre. Claro, y luego dando abrazos al novio, al padrino. Hombre. La verdad es que quedó muy animoso en la celebración. Sí. En la sexta boda, ya sí que fue la sensación, porque ya abandonó el púlpito y empezó a saludar, a abrazar a todos los invitados. Es uno más, por uno. Durante la ceremonia, cariñoso. Sí, durante la ceremonia se metió con el coro a cantar también. A cantar, sí. A levantar las manos allí. Bueno, y luego, es un cura que se implica. Bueno, hombre, claro, luego organizó la barra libre. Sí. Dijo, venga todos a una, venga, ole. Porque él ha declarado en alguna ocasión que ha celebrado hasta 5 misas y no se ha mareado. Eso claro, también, claro. Estaba ahí el control. Él controla, maneja. Pero ya la sexta... Ya la sexta ya... No, pero si... Dos bodas después... Las bodas bien. Dos, porque son seis misas. 6 copazos. 6 por 3. 18. Claro. Pero claro, es que tenía, además de las 6 bodas... Sí. 6 misas. 2 bodas. Eran 6 misas. Eran 6 misas y 2 bodas. Juan. A ver, él está obsesionado con la boda. Poner a todo el mundo haciendo bodas. Tú también has sido monaguillo en tu día, ¿no? Fui monaguillo en una ocasión. Es que vamos. He sido monaguillo tenía y tengo la prueba. Mira cómo se lo sabe. Necesito la prueba. En Alashe. La traeré. Sin duda. Con mi primo y un amiguete mío. Martín Espósito, monaguillo de Alashe, con la campanilla, todos arrodillados. Tilindilindilindilin. Pues sí. Entonces eran 6 misas o 6 bodas. 6 misas, 2 bodas y una reunión con sus feligreses. Ahí está. Fue el remate, en la reunión. En la reunión con la feligresía ha sido el asunto. Sí. Claro, porque ahí hay que hablar de muchos temas. ¿Sabe lo que le recomendó el juez a don Bernardo Muñoz Cortés? Dormir. Rodrigo Urrutia le dijo que mintiera un poquito a Dios y que mezclara el agua con el vino. No, pero es que esas cosas... Rebajarlo. O se hacen o no se hacen. Exactamente. O sea... Tú, si vas a casar a alguien, tienes que implicarte, tienes porque que estar ahí. No, es lo mismo. Si vas a oficiar misa, tienes que estar ahí. Y luego ya la reunión con los feligreses, pues tiene que ser una reunión amable, distendida. Joviales, cercanas. Claro, y tú tienes que beber lo que ellos beban. Exacto. Si ellos beben ron o pisco... Pues tú no vas a ser menos. Y tú acompañas de proximidad. Porque ellos entienden exactamente que te acercas a ellos. Claro que sí. O sea, si ellos toman, por ejemplo, aguardiente de 82 grados, pues tú lo tomas. Claro. Tú lo tomas, tú lo tomas. ¿Que dos vasitos de champán, como dijo, en las bodas? Pues también. Esto es una obra social. Hombre, hay que implicarse. Exactamente. Por el bien de la comunidad. Y los devotos tienen que ver a su sacerdote, pues cercano a ellos. Pues claro, que hacen lo mismo que ellos. Exacto. Bueno, así que nada. Que utilice unas copitas más pequeñas. Iba con la furgoneta de Mr. T. Iba con la furgoneta de Mr. T, avanzando por las calles. Sí. En Iquique. Iquique. Y entonces. En la curva. Volcó. Bomba. Y 2,45 miligramos de alcohol en sangre. Y fíjate, justo que quedó delante del casino. ¿A dónde iría? Vamos a ver, Martín. No. Futuribles no. Venga, futuribles no. No seremos nosotros. No. Claro que no. O sea, ¿qué estás insinuando? Que después No. Eso es una casualidad. Las seis misas con sus correspondientes cepillos, las dos bodas con la propinilla... No. Porque probablemente no sabría ni dónde estaba el casino. Probablemente no sabía nada a esas alturas del día. Pobre Bernardo Muñoz Cortés. Cambiemos. Amigos, llega el momento de poner punto y final a nuestro programa. La Rosa de los Vientos está muy complacida, encantada de haber sido útil para todos vosotros. Y ahora llega el punto culminante. Somos europeos y qué. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está Europa? Eso es lo que iba silbando el cura párroco de Iquique en Chile. En su parragoneta. Iba escuchando Despretine. Iba bailando con los Osón. Y claro, pues levanta las manos del volante. Y claro, pasa lo que ocurre. Que vuelve el coche. Sí, amigos. El Despretine ya es algo más que un himno. Algo más que una canción. Es un sentimiento. Bueno, vamos a elegir europea. No te emociones, Martín. Vamos a elegir se desata a estas horas ya. Europea del día. Europea del día, pues es una mujer de la localidad bávara de Grafenau. No pida. Al sur de Alemania, más o menos. Ya. Grafenau. Ya. Dada. Sí, una yaya, sí. Una yaya. No sabemos la edad, pero podría ser. Una yaya bávara. Bien, se acercó al mercadillo, bueno, como suele ocurrir en los pueblos, pues por ejemplo en el mío, los sábados. En tu pueblo. En el pueblo. Bien, y allí había pues un puesto con cestitas, bueno, lo típico que hay, ¿no? Sillitas, cestas, ¿no, ya, Juan? Sí. O sea, en los puestos de los mercadillos hay cestitas, sillas, y fíjate, yo sé de uno que me contó, que se acercó, le dijo, oiga, esta silla, dice, son 1700, y si no me siento... Eso lo ha sacado de internet, Martín. Macarena. Sí. Ese chiste lo ha sacado de internet. ¿Verdad que sí? Lo he visto yo. Eso lo ha sacado de internet y además sí. Lo he leído textual. Textual. No ha cambiado nada. Es que no se esfuerza lo más mínimo. No. Ya ni se inventa los chistes ni nada. Ni se inventa los chistes. Qué poco esfuerzo. La verdad es que sí, sí. Es más, yo vengo en zapatillas a trabajo. Porque está todo hecho. Simplemente darle un botón. ¡Cling! ¿Es verdad? Hombre, con el pijama sí que vienes a veces. Con el pijama sí. Causa sensación el pijama. Jesús Callejo y tú es lo que hacéis habitualmente. Lo que pasa es que no coincidimos, ¿eh? Cuando yo traigo el pijama entre las zapatillas. Bueno, pues no, porque creamos un ambiente familiar y claro pues a veces... ¿Y en la cestita qué pasó? Que sí. Había hasta 102.000 euros. Fíjate, 102.000 euros. Sí. Sí. ¿Dónde va a comprar esa señora? Que me dé la dirección rápidamente. Pues repetimos, ¿cuántos en Grafenau. ¿Cuántos discos de David Bustamante me podrían dar por 102.000 euros? No te digo nada. Pues 6 por 3. 18. 30.000. 30.000. Por 4. 800. 830. Bueno, exacto, pues todo ocurrió cuando debajo del forro de la cesta decía la señora que olía aquello un poquito mal, ¿no? Entonces descubrió la tela. La tela olía mal y debajo ahí aparecieron 15.000 euros en metálico. Además de dos cartillas de ahorro con unos 87.000 euros. Fíjate, y seguramente en total, que los 102.000 euros. Los herederos de la cestita la habían vendido ahí por 4 duros. Habían pulido la cestita en el mercadillo de segunda mano. Sí, sí. Bueno, pues en Grafenau. Ha devuelto la fortuna, ¿no? Sí. Bien, hasta mañana que se dé.